La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo NL, Twitter arroba de Abajo NL, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Buenos días, ya estamos aquí en Noticias de Abajo ML a punto de iniciar en su emisión del 13 de abril de 2016. Recuerden que este noticiero se transmite los lunes, miércoles y viernes, ahora desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, ubicado aquí en el Chantiolín, en esta casa en movimiento. Vamos a dar inicio a este noticiero con el cóctel informativo, en el cual, bueno, pues como primera columna o columna mañanera, tenemos información acerca de todo lo que ha venido ocurriendo en la comunidad de Xochicuautla, ahí en el Estado de México. Tenemos bastante información respecto a esto, ya que en días anteriores pues se ha venido dando una situación en la que los han estado reprimiendo y han venido quemando el bosque y también demoliendo algunas casas de ahí, de la gente que ha decidido resistir y decir no a la autopista Lerma Toluca que les quieren imponer ahí. Y también tenemos por acá en las noticias internacionales, en nuestra sección de Rompiendo Fronteras, que Palestina, y esto lo dice la ONU, 75 mil palestinos siguen sin hogar en Gaza. Y esto es de los compañeros de Visión de Palestina, perdón. En Brasil detienen a uno de los principales líderes indígenas de Brasil, esto es de los compañeros de Subversiones. También en Panamá, Darien, no dejemos que la destruyan, esto es de los compas de Radio Temblor. Y en Chile presentan querella por abuso sexual, lesiones, hurto y robo tras procedimiento policial en comunidad mapuche, esto es de los compañeros de Radio Villa Francia. En Argentina, nada que patentar, duro golpe a Monsanto y a la cultura privativa en Argentina. Esto es de los compas de Desinformémonos. También en Suecia, como parte de Baxo, Suecia, Voces de Resistencia. Esto es de los compas de Contrainfo. Buenos días a todos los radioescuchas. Ya estamos aquí en su transmisión de Noticias de Abajo, en esta emisión de... En esta emisión de, ¿qué día estamos? Del 13 de abril del 2016. Bueno, pues saludos a todos quienes nos están sintonizando a través de internet, pero también a través de las diferentes redes sociales. Un saludo a los compas de Centeno Colectiva, que ya desde muy temprana hora ya estaban listos para escucharnos. Y bueno, desde el ombligo del monstruo tenemos que en México COFEPRIS ignora a las mujeres, lanza alerta contra la copa menstrual. En esta Ciudad de México, represión y despojo por parte del gobierno de la Ciudad de México y jefatura de la delegación en Cuauhtémoc. Esto es por gracias a Vía Radio contra la represión. En el Estado de México, incursiona el ejército en tierras ejidales de Atenco. Esto por parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En Michoacán, estudiantes heridos y detenidos tras represión en la normal de Tiripetío, Michoacán, vía los compañeros de Desinformémonos. En la Ciudad de México, delito ambiental, detenciones ilegales a trabajadores que se dedican a recolectar basura. Esto a través de Noticias de Abajo ML. En Michoacán, Cherán, 5 años inventando lo imposible. Esto por Desinformémonos. Ciudad de México, campaña contra el acoso, silbato violenta o vía clítoris salvaje. Vamos a escuchar algunos de los audios que pues los compañeros han subido a las redes sociales. Y en la columna caminera, el Estado de México, las mujeres pobres de la periferia no somos desechables, denuncian en Ecatepec, esto por Vía Red Acción, y bueno, por supuesto los vamos a invitar a la acción que se hará el 24 de abril con este tema. Tenemos nuestros eventos, cotorreos y más, así que quédense con nosotros, buena música, y bueno, antes les vamos a dejar a una nueva locutora para que el día de hoy los salude a todos para... pues darse a conocer el día de hoy, que va a estar ya acompañándonos en este noticiero de los días miércoles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí Witsi. Aquí iniciándome en los saberes de la transmisión en vivo. Bueno, aquí Witsi de la Resistencia Medios Libres, y pues ahora también involucrándonos en este proyecto tan importante, ¿no?, que es Noticias de Abajo, con quienes pues además de compartir lucha, pues compartimos la inquietud de difundir y promover los medios libres que son tan importantes en este cerco mediático que vivimos en todo el país. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Y bueno, nos vamos a un corte musical, vamos a dejarlos con algo de que tenemos preparados para ustedes, algo de Mercedes Sosa. A mí no me gusta mucho Calle 13, que quede claro, pero esta es una muy buena canción, se llama Canción para un niño en la calle, Mercedes Sosa y René Pérez, así que ahí les dejamos esta rola. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada, una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con cinco naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que olvidado, que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Aquí de regreso en esta su columna mañanera, donde bueno, vamos a presentarles la primera nota, la columna mañanera que les queremos presentar, pues esta problemática que se ha estado suscitando en torno a nuestros compañeros de Xochicuautla, esta comunidad indígena, donde pues han estado en la defensa de su territorio después de que han querido construir esta carretera, esta gran carretera Naucalpan, y que pues ha venido con la devastación pues de la tierra. Y que decíamos, bueno, pues que esta carretera pues no está planeada para quienes viven allá, está planeada para quienes quieren invertir en una mejor vida, me refiero al capitalismo, ¿no? A estos que entre comillas dicen que quieren tener esta mejor vida, y que bueno, pues para el final es para quien tiene la comunidad, para la gente de satélite, para que tengan sus grandes hoteles, sus espacios de golf, y pues donde al final pues los compañeros y compañeras sean despojados de su territorio. Hace un par de días recibimos la noticia que a los compañeros de Xochicuautla los levantan de manera muy temprana de los compañeros de San Francisco Xochicuautla, pues policías, granaderos, policía federal que llega pues para desalojar las casas de los compañeros, pese a que había un acuerdo con el gobierno federal a que no se iba, y que habían ganado el amparo y que no se iba a construir. Llegaron, los sacaron de sus casas de manera violenta, por supuesto, y empezaron a derrumbar algunas de las casas. La primera casa que fue derrumbada fue la casa de donde se reunía esta organización del comité, pues porque pues es símbolo, ¿no?, de la lucha. A esto los compañeros sacan un primer comunicado que es dirigido a los medios de comunicación, al Congreso Nacional Indígena, a la Sociedad Civil Nacional Internacional, a los Centros de Derechos Humanos, a los estudiantes, académicos y Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional México. Y por medio del presente les informamos que el grupo IGAR personal, este IGA, perdón, este grupo pues es quien se está dedicando a la construcción y que bueno, entre sus manos están personas como Carlos Slim y algunos otros inversionistas nacionales e internacionales. Personal del gobernador Erubiel y su aliado corrupto Ángel Valdés Ramírez, representantes de bienes comunales de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, han ingresado de manera ilegal maquinaria de grupo IGA. Ya sitiaron nuestro pueblo con granaderos, se han establecido los accesos principales de la población. Las máquinas están empezando a trabajar de manera ilegal en los dos extremos principales del bosque Otomí, sobre el cual recientemente se ganó el amparo, pues que les decíamos, y que pese a que se ganó este amparo, pues el gobierno federal le vuelve a decir a la Suprema Corte de Justicia, no me importa lo que digas, no me importa lo que los jueces emitan, nosotros vamos a seguir avanzando con este proyecto neoliberal, que es garantizar que el capitalismo tenga las mejores entradas para poder desarrollarse en cualquier territorio que pues guste y desee, ¿no? Responsabilizamos a Ángel Valdés Ramírez y Erubiel por cualquier acto de represión que llegan a cometer y también por el hostigamiento que están cometiendo sobre la comunidad indígena. Les suplicamos estar alertas ya que pretenden continuar con el despojo de las tierras para la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan. Estaremos informando a través de el medio, pues que es su Facebook, que también es Xochicuautla Alerta. Y bueno, pues también hay un pronunciamiento. Bueno, vamos a leer una pequeña nota aquí con nuestra compañera para que nos sigamos informando. El día de ayer, a través de Uno TV, se lanzó una nota en donde dice que inicia la construcción de autopista Toluca-Naucalpan, obviamente anunciando el ataque que vivieron los compas de Xochicuautla, pero aquí abogando a que, según las autoridades de la del sistema de autopistas del Estado de México, definieron todas las actuaciones legales pertinentes a fin de ejecutar conforme a derecho una posesión de predio ejidal expropiado en julio del 2015. Hay que recordar que Xochicuautla es un territorio comunitario y de pueblo originario, por lo cual también está protegido por leyes internacionales a través del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho y protección de su territorio, así como de usos y costumbres, por lo cual cualquier ley no está por encima de esos convenios internacionales, que son derechos humanos que ellos tienen, pues obviamente la carga histórica de protección y de defensa de su territorio, por lo cual las autoridades del sistema de autopista, incluido el grupo IGA, que es el que está realizando esta obra o el que tiene la concesión, pues no tiene ningún tipo de autoridad legal sobre el amparo que ya tienen la población, la comunidad de Xochicuautla desde febrero de este año. Así que ese es el argumento con el que está, pues obviamente, justificada toda actuación a la que recurran el pueblo de Xochicuautla en defensa de su territorio, porque aquí las autoridades del sistema de autopistas está cayendo en una violación a derechos humanos de pueblos originarios. Eso es importante mencionar para que no nos vayan a trabajar el discurso de que están actuando conforme a derecho, porque no lo están haciendo. Ahorita vienen de acuerdo a la información que han estado vertiendo de la misma comunidad a través de un sistema de información directo de la comunidad de Xochicuautla, pues pretenden actuar legalmente para hacer válido el amparo que está vigente todavía y que no ha sido válido desde que fue publicado, porque por ley se necesita retirar toda maquinaria, y ya que es una suspensión definitiva a la obra que se estaba realizando en esta comunidad y que no nada más afecta a Xochicuautla, sino también a Huitzilapan, que es otra comunidad que está a un lado, y a Yoxulco, que también es otra comunidad, que son tres comunidades las que están afectadas por estas obras, las tres son de pueblos originarios otomí, así que pues bajo la ley de también leyes que son nacionales, pero principalmente esta del artículo del convenio de la OIT, también es necesario hacerlo válido para que defiendan su territorio. Y bueno, también hay varios pronunciamientos, el CNI se ha pronunciado, se han pronunciado diferentes organizaciones, y una que queremos comentar es el pronunciamiento sobre, bueno, los compas de San Pedro Xochicuautla, y va dirigido al gobierno federal, a estatal, a los pueblos, barrios y comunidades, a la sociedad civil organizada y no organizada, a los medios de comunicación, a los que defienden la vida y luchan contra las injusticias. Los 179 pueblos, comunidades, barrios y organizaciones que integramos la campaña nacional en defensa de la madre tierra del territorio, que hoy va una caravana a solidarizarse con la comunidad de San Francisco. Alzamos la voz ante los hechos ocurridos el día de hoy en la comunidad de San Francisco. Alrededor de las 10 de la mañana, hoy 11 de abril, más de 800 elementos de las fuerzas estatales y sitiaron la comunidad, evitando la entrada y salida de cualquier persona. Posteriormente comenzaron a agredir a los y los pobladores de la comunidad a desalojar el campamento instalado desde el 2015 para resguardar y defender su bosque. Una vez desmantelado, las fuerzas estatales se dirigieron a las casas ubicadas dentro del trozo del proyecto carretera Toluca-Naucalpan, impulsado por el grupo IGA. Sin presentar una documentación bien integrada del licenciado Enrique García, jefe del Departamento del Sistema de Autopistas del Estado de México, informó al doctor Armando García y a su familia que harían el avalúo de su vivienda. El doctor Armando García argumentó la existencia de un amparo que da la suspensión provisional del proyecto y que invalida el desalojo y la destrucción de su hogar. Compañeras y compañeros que resguardan el interior de la vivienda para evitar su destrucción fueron desalojados y golpeados. Entre ellos Isabel Hernández, de 64 años, quien junto con su bisnieta fue arrojada al suelo para después ser pateada y golpeada por policías. Cabe destacar que es el miembro del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla. Todas las pertenencias de la familia fueron extraídas por los elementos estatales e inmediatamente una maquinaria comenzó la destrucción de la vivienda. Estas acciones por parte del gobierno del Estado de México son muestra de la política del despojo que se realiza a nivel nacional contra los pueblos, comunidades y barrios. Las acciones emprendidas esta mañana por el gobierno del Estado de México no solo atenta contra la voluntad del pueblo de San Francisco, sino que también viola sus propias leyes, ya que no representan el amparo con número 1193/2015-V, emitido por el juez segundo del distrito y juicios federales del Estado de México, que da la suspensión provisional del proyecto carretero. Y como lo venimos diciendo, al gobierno federal, estatal, no le importa lo que está pasando con esta división de poderes, ¿no? Se burla de esta división de poderes y a los jueces les dice, no nos importa su decreto de amparo. Con estas acciones se evidencia también la falta de acceso a la justicia, la política de terror y criminalización hacia los pueblos indígenas del Estado de México. A pesar de que la comunidad tiene un respaldo legal para impedir el avance de la carretera, así como medidas cautelares emitidas por la Comisión de Derechos Humanos para proteger a la población, el gobierno del Estado de México, haciendo uso de la fuerza pública, busca imponer el proyecto carretero destruyendo viviendas. Y bueno, responsabilizan al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al estatal de Uriel Ávila y bueno, por los daños a la integridad física y psicológica de las y los compañeros de la comunidad. Condenamos la criminalización y represión a la defensa legítima del bosque de San Francisco. Y bueno, pues esta es una carta, un pronunciamiento firmado por la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. Hay de verdad cientos de organizaciones que están firmando desde la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Fuego de la Digna Rabia y bueno, algunas organizaciones. En Chiapas también vienen bastantes organizaciones del Estado de Guerrero. En el norte de la República se suman casi todos los pueblos indígenas. En el occidente, de todos los compañeros que pertenecen a el Congreso Nacional Indígena de la Península de Veracruz. Y bueno, pues quienes estamos atentos también a este tema, pues nos sumamos a este pronunciamiento. Vámonos con el audio del video de la compañera que, bueno, pues aquí se anuncia que es parte de este Consejo Supremo. Y nos vamos con un corte musical para después regresar. El corte musical les vamos a dejar un poco con... Aquí está. Bueno, vamos a leer, digo, vamos a escuchar, perdón, el 4 de mayo en Atenco por MC Locote, que es un compa que, bueno, saca una rola sobre Atenco y que, bueno, va unado un poco al despojo de la tierra, a la represión que se vive cuando el Estado de México también impera este terrorismo de Estado, pero también, pues, aunado a unas notas más adelante que también vamos a hablar de Atenco y lo que está pasando. Así que les dejamos este audio, después nos vamos con este corte musical y regresamos para ya darle a nuestras noticias internacionales. Que no es mi casa, no es mi casa. ¿Lo siento? Sí. Buenas tardes. Yo soy María Isabel Hernández García, soy del Consejo Supremo de San Francisco Xochicuautla y estoy denunciando las agresiones que nos están haciendo en este momento aquí en Xochicuautla, en la casa del delegado Armando. A mí, yo estaba resguardada adentro porque me dijeron que nos metiéramos porque estaban rodeando el hogar, el castillo. Y me metí con mi niña, mi bisnieta. Entonces, al estar adentro entran todos y a sacarnos a empujones. Entonces yo les dije que por qué, que era mi casa, que no tenían por qué sacarme. Entonces una policía me jaloneó y me caí con todo y niña. Y ya estando en el suelo le dije de sus cosas y me pateó. Me dijo que me callara el hocico. Y entonces mi niña llorando pedía a su abuelita. Eso es lo que denuncio. ¿Cómo es posible que hay amparos? Estamos en un país que no se respeta las leyes mexicanas. No se vale. Todo ha sido pacífica esta lucha. 10 años llevamos. 10 años. No se vale. Nosotros somos una gente pacífica. No tenemos armas, no tenemos nada. Nos dedicamos a trabajar honradamente. Y así nos pisotea los tres gobiernos. Llámese Peña Nieto, llámese federal y estatal y municipal. Gobernación que está en este momento. Por lo tanto, pido ayuda de todos los mexicanos. Ayer se hizo una campaña que va a estar desde el 10 de abril hasta noviembre. Luchemos por un México mejor, un México donde de verdad seamos libres, donde de verdad nos respeten y nos dejen trabajar. Es todo. Ayuda, ayuda, por favor. Gracias. Y bueno, hoy 13 de abril de 2016 acaba de salir un comunicado urgente desde la comunidad de Xochicuautla y dice: alerta Xochicuautla, a los medios de comunicación, a las comunidades indígenas y campesinas, a las mujeres y hombres que dignamente acompañan nuestra lucha, a la sociedad en general. Informamos que contingentes de la Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, Tenancingo, Estado de México, se encuentran en la comunidad y se han sumado a las acciones pacíficas por la defensa de nuestro territorio y por la cancelación de la autopista privada Toluca-Naucalpan. Decimos que no vamos a caer en ninguna provocación del gobierno estatal. Nuestra lucha es digna y pacífica. Asimismo, anunciamos que están en camino a San Francisco Xochicuautla representantes de 179 comunidades, organizaciones, colectivos, artistas e intelectuales de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y territorio. Responsabilizamos al gobierno estatal de Rubiel Ávila Villegas de cualquier agresión a la comunidad. Nuestra lucha es digna y pacífica. Somos tierra, territorio. Somos dignidad que no se rinde y no se vende. Comunidad indígena Nato de San Francisco Xochicuautla, Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, Consejo Supremo Indígena, San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México. Esta es la última información que sale el día de hoy. Así que pues ya vemos que la fuerza, la misma lucha digna, pues ya está siendo reforzada por otros esfuerzos también. Bueno, así ahora nos vamos a corte musical y regresamos con nuestras noticias internacionales. Compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, son adherentes a la otra campaña. La otra campaña ha dicho claramente que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así lo entendió. ¿Qué más pudiera ser contable? ¿Qué más puedo olvidar? Las fuerzas se terminan y las lágrimas no dejan de llorar. Y si fue ahí donde gritaron basta, fue ahí donde las violaciones, toletazos y el sonido de las balas, fue ahí donde estaba tan cerca la libertad y la justicia. Pero estos barrotes me gritan que es un sueño en vano, que no habría más. Pero estoy aquí, y está aquí Alexis Benumea, está aquí la comandanta Ramona. Pasaron un lugar donde nadie los lastimará, un lugar que se han ganado, y ese es el corazón. Porque los que luchan por la vida nunca estarán muertos. ¡Viva la libertad! ¡Viva nuestros pueblos! ¡Viva nuestros barrios! Atenco, pueblo santo, jamás te olvidaré, jamás lo haré. Fue un 4 de mayo cuando se escribió esta historia, con letras sanguinarias que calan en la memoria. Un grupo de mujeres y hombres humillados, un grupo de mujeres y de hombres lastimados, tratados como nada, como unas viles basuras, tratados como nadie por tener el alma pura, por sentir que no podemos soportar tanta mentira. Un grupo de personas que por ti darían la vida, y les dices revoltosos y no te da vergüenza. Ellos luchan por tu vida, por tu patria y por tu tierra, y a pesar de eso los tratas como a una mierda. La batalla comenzó a las 6 de la mañana. Compañeros muy poquitos, el valor eso sobraba. Viva Atenco, viva el pueblo, era el grito para luchar. Con el alma y corazón fuimos varios para allá. Las campanas retumbaban y cohetes partían el cielo, y la gente no salía, pocos salieron a vernos. Se acercaron miles de ellos, los que llamas granaderos, y los pocos que allí estaban, pura casta de guerreros. Poco pudieron hacer contra tantos policías. El momento de correr, la batalla está perdida. Y a pesar de tanto humo que solía en ese momento, a pesar de que las balas rebotaban en el suelo, lo peor se avecinaba, lo más cruel daría comienzo. Todos corrieron tan fuerte, los ayudaba el viento, pero muchos se quedaron, no alcanzaron el momento. Otros estábamos en casas, había angustia y mucho miedo, pero siempre convencidos de morir por nuestro pueblo. Poco rato el que pasó, cuando se oyeron los golpes, a puras patadas la puerta abrió un solo golpe. Nos dijeron a la pared, toletazos en las piernas, para quedar hincados a merced de sus miserias. Pasaban con cada uno, nos golpeaban en la cabeza, hacían una pregunta y un golpe como respuesta. A muchos los vencieron a puros toletazos, a nuestras mujeres su respeto arrebataron. Me acuerdo de una cosa que no olvidaré jamás, uno de esos granaderos hizo verlo incapaz. Preguntaba por un hombre, no lo logro recordar, pero era de una mujer, te lo puedo asegurar. Cuando una de ellas dijo, yo soy ese nombre, la sacaron de la fila, la tundieron con los golpes, la agarraron del cabello y le dieron toletazos. Y rápido ella sin fuerza se le cayeron los brazos. El policía al verla tirada en el pavimento, la pateaba en la espalda, en sus piernas, todo el cuerpo. Ella ya no se cubría, los golpes no respondía, y él tira groserías y burlas ella decía. La levantaron dos mujeres policías, y mientras la levantaban la pateaba el policía. Esas cosas que no olvido, realidad maldita y fría. Comenzaron a golpearme, perdí el conocimiento. Cuando logro regresar olía sangre y sufrimiento. Estaba en una montaña de gente apilada, lo único que sentí eran patadas en la espalda. Entonces escuché el sollozo entre la nada, un llanto tan pequeño que casi casi no se escuchaba. Una mano vi entre toda la gente ahí apilada, y la tomé a la mía y fuerte yo la apretaba. Era la mano de ella que lloraba sin cesar y decía ya no nos peguen, nadie la quería escuchar. Entonces le dije vamos que no te vean llorar, aquí tengo tu mano, nunca la voy a soltar. La apreté fuerte a mi pecho y quedito le decía, aquí estoy aquí contigo, vamos no pierdas la vida. Entonces sentí que la jalaban y fuerte ya más fuerte esa mano yo agarraba. Un policía preguntó por qué ella se atoraba y buscaron el porqué para poder separarla. Se dieron cuenta que la tenía yo de la mano y empezaron a forzarme para dejarla todo en vano. Entonces entre tres comenzaron a golpearme y yo me aferré a ti, nunca yo voy a soltarte, pero el tiempo fue cediendo y al final no pude más y mi mano se soltó para no verte jamás. Nunca supe ni tu nombre, nunca vi esa mirada, pero ya de nada sirve pues perdí esa batalla. Te alejaste como el viento, te perdí como a mi alma. Ya no pude sostenerte, ya no pude hacer nada. Poco tiempo transcurrió para escuchar carcajadas y así como la tuya, mi vida fue ultrajada. Gritabas no por favor y yo sin poder hacer nada. Gritabas no me hagan esto y mi vida se quebraba. Ahora el tiempo está pasando y no te puedo olvidar. Ojalá tú algún día me pudieras perdonar, porque te lo prometí que nunca te soltaría y no te lo cumplí. Ahora triste es la vida, en las noches me despiertan tus gritos de angustia y ira. En las noches me despierta tu mano que era la mía. En las noches aún siento la angustia y el sufrimiento de ese jueves tan triste, de ese jueves en Atenco. Jamás lo voy a olvidar. Esta canción es un homenaje para mis mujeres luchadoras que fueron violadas, fueron encarceladas, fueron golpeadas y aún siguen gritando libertad. Es un honor ser parte de ustedes, para todos nuestros presos políticos de todo nuestro país, de todo el mundo que luchan por algo justo y por libertad. Libertad. MC Loco, así nada más. ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo, a punto de comenzar nuestra sección de Noticias Internacionales Rompiendo Fronteras. Y bueno, la primera que tenemos es respecto a una información acerca de Palestina que se titula ONU, 75,000 palestinos siguen sin hogar en Gaza. Y bueno, pues esto dice que un importante estudio de la ONU ha encontrado que hasta 75,000 palestinos siguen sin hogar casi 2 años después de la última devastadora ofensiva de Israel contra la bloqueada franja de Gaza. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, hizo que los hallazgos en un estudio sin precedentes el lunes Familias Desplazadas, publicada de Gaza, advirtiendo que muchas familias estaban ahora en el punto de ruptura. Después de escuchar a más de 16 familias desplazadas en la franja de Gaza, es evidente que la mayoría continúan viviendo en condiciones desesperadas. Robert Pieper, coordinador de la ONU para la ayuda humanitaria, dijo en un comunicado: se necesita apoyo internacional para poner fin a esta situación con urgencia. La encuesta encontró que más del 80% de las familias había pedido dinero prestado en el último año para sobrevivir, con un 85% la compra de alimentos a crédito y hasta el 40% de la disminución de su consumo de alimentos. Alrededor del 63% de los palestinos desplazados fueron alquilando espacios de vida, pero casi el 50% teme ser desalojado. OCHA encontró y agregó que la situación de las mujeres y las niñas era de especial preocupación. Muchas familias informan que viven en condiciones de vivienda que carecen de seguridad, de la dignidad y la privacidad, entre ellos viviendo en tiendas de campaña, refugios improvisados, casas destruidas o al aire libre, dijo el organismo de la ONU en un comunicado. Pieper dijo: la financiación es necesaria más que nunca. Nos enfrentamos a un déficit de financiación para reconstruir unas 6,600 casas o alrededor del 37% del número total de casas, Sin este apoyo, miles de palestinos no verán fin a su desplazamiento. Dijo que la asistencia de la ONU debe ir de la mano con los cambios significativos en las políticas, incluyendo el fin de la década de largo cerca del largo bloqueo militar israelí de Gaza, así como la reconciliación entre las facciones rivales entre Palestina, Fatah y Hamas. Sin esta acción, las capacidades de reacción de los hogares vulnerables agotados y el riesgo de ser agotado por completo, dijo Piper. La Franja de Gaza ha visto tres guerras con Israel desde 2008, con 2014 ofensivas de Israel, destruyendo 12.600 casas y 6.500 de dejar otro gravemente dañado y 150.000 unidades de vivienda inhabitable. Los esfuerzos de reconstrucción han sido muy lentos, obstaculizados por el bloqueo de Israel, los conflictos en curso con la autoridad palestina dominada por Fatah y una severa escasez de la ayuda exterior. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA en sus siglas, ha jugado un papel principal en la reconstrucción de viviendas destruidas en el enclave costero sitiado, pero dijo que de los 720 millones de dólares necesarios para su programa de alojamiento de emergencia, los países donantes han prometido solo 247 millones, o sea, ni la tercera parte. La ONU advirtió en septiembre del año pasado que si las tendencias actuales no se modifican en Gaza, el territorio será inhabitable para el año 2020. Y bueno, pues podemos escuchar estas cifras que son verdaderamente preocupantes, ¿no?, sobre lo que está sucediendo en Palestina. Y bueno, pues ya como esta tendencia o lo que los expertos están diciendo es que quizás si esto no se soluciona antes de tiempo, para el 2020, o sea, ya en 4 años, el territorio de la Franja de Gaza pues podría ser inhabitable, ¿no?, debido a todos los ataques que han sufrido por parte pues de los israelíes, y que bueno, que mantiene a más de 16 familias desplazadas de este lugar. Y bueno, en otro tema nos vamos a quedar con una nota que nos presentan los compañeros de Subversiones, que se titula "Detienen uno de los principales líderes indígenas de Brasil". Extremo sur del estado de Bahía, nordeste de Brasil, los indígenas Rosivaldo Ferreira da Silva, mejor conocido como cacique Babu Tubinamba, y su hermano Teite Tubinamba, el pasado viernes 8 de abril fueron trasladados a la prisión del estado de la Bahía por determinación del juez federal Lincoln Pineiro da Costa. Esta detención forma parte de una historia de la criminalización de líderes indígenas en este país. El jefe indígena Babau, es tachado de mentor de todas las luchas de su pueblo y responsabilizado por acciones directas, como la recuperación de sus tierras ancestrales, protestas y resistencia, que implica alrededor de 30 aldeas y más de 10.000 indígenas, frente a la ineptitud del gobierno federal para reconocer y delimitar su territorio, ya reconocido por el mismo órgano gubernamental, Fundación Nacional del Indio, Fundai, desde el año del 2014. Los Tupinamba iniciaron un proceso de democratización de sus tierras, 47.000 hectáreas, y hoy ocupan el 80% de ellas. El otro 20% sigue en manos de intereses privados, como es el caso de la compañía minera Guanabra, que es, bueno, una problemática que ya hemos comentado en otros noticieros, que no solo lo tiene México, como vemos también lo tiene el problema en América Latina, y que bueno, pues Brasil es uno de los lugares que la minería ha puesto los ojos para la explotación. De acuerdo con el Consejo Misionario Indigenista CIMI, que proporciona asesoramiento jurídico y a los Tupinamba, los indígenas corren grave peligro de muerte, teniendo en cuenta la historia de la criminalización y violencia contra el pueblo, la integridad física y de tanto del compañero Babau y de Teiti, corren riesgo si permanecen en la prisión de Yunes, debido a que muchos de los pistoleros y hacendados que han amenazado al pueblo Tupinamba tiene conexiones con los internos de esta prisión, alerta el Consejo Indigenista del CEMI en la nota publicada en su página web. La detención de los indígenas fue realizada el jueves 7 de abril por la Policía Militar de Bahía en el municipio de Olivenca. Ambos habían acudido momentos antes de ser detenidos al pueblo de Gravata, donde la población indígena fue desalojada por la fuerza el día 6 del mismo mes. Esta comunidad más de una vez ha denunciado un crimen ambiental provocado por la extracción ilegal de la arena. En la mañana del viernes, según el CMI y este consejo, Babau y su hermano tendrían una audiencia de custodio con el juez Lincoln. en la que serían escuchados por argumentar su defensa y donde podrían presentar su versión de los hechos. El juez, sin embargo, que se negó a escucharlos, canceló la audiencia y decretó la prisión provisional para los dos compañeros. Y bueno, también van a poder conocer la foto de este compañero que es líder de esta comunidad y que, bueno, pues está en resistencia junto pues con algunos otros compañeros y que, bueno, por supuesto, gracias a defender su territorio, ha hecho que al compañero lo detengan. Y bueno, hay un programa de protección que se detiene debido ante una serie de amenazas de muerte que ha recibido el compañero. Forma parte del programa de protección de defensores de derechos humanos de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. No obstante, el gobierno del estado de Bahía no reconoció dicho convenio federal y no ha brindado ningún tipo de seguridad para nuestro compañero. Y hay una denuncia internacional. El relator de las Naciones Unidas por los Derechos Indígenas, Victoria Tauli Corpus, visitó en marzo las tierras de las Tupinamba, debido a reconocer que debe ser instalada una investigación nacional de violaciones a los pueblos indígenas. Después de haber oído las quejas, realmente creo que es el caso de una investigación, dijo Victoria en esta ocasión. La representante de la ONU también agregó que pediría la investigación de los casos de los asesinatos y muertes y prisiones abusivas. Bueno, aunque esto de prisiones abusivas me parece que ninguna prisión debe existir. Y bueno, hay una lentitud en la demarcación. Los más de 200 pueblos indígenas que habitan este gran país se ha mantenido en constante resistencia para conservar y en muchos de los casos para recuperar sus tierras diezmadas desde la colonización europea por la dictadura militar y por el capital transnacional. Ni los gobiernos de derecha ni los progresistas han dado una solución justa y digna a las demandas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, hasta el día de hoy es necesario que una institución gubernamental como la FONAI, por el medio de estudios antropológicos, tenga que decidir quién es indígena y quién no lo es para poder demarcar su territorio, que es a lo que también acá en México les mandan a hacer peritajes antropológicos a los compañeros quienes dicen ser indígenas y que, bueno, pues dicen que ellos tienen que determinar qué tan indígena eres o si te puedes llamar indígena. Tal es el caso del territorio Tupinamba. Del FUNAI reconoció en sus estudios que los Tupinamba poseen tradicionalmente una superficie de más de 47.000 hectáreas y también reconoció la presencia de por lo menos 4.700 compañeros concentrados en por lo menos 23 comunidades entre las montañas y la costa del estado de Bahía, un área que se extiende desde la región conocida como la Sierra del Peideiro hasta la costa de Olivenca. No obstante, hasta el día de hoy el gobierno no ha firmado la democratización de este territorio, la demarcación de este territorio, lo que ha provocado una agudización en los conflictos de la tierra. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pasa con nuestros compañeros allá en Brasil. Hay un video, no lo vamos a poner porque es en una lengua indígena tradicional, no es el portugués. Lili dice que es una lengua mucho más tradicional, pero bueno, quien quiera lo puede revisar aquí en la página de los compañeros de Subversiones, donde van a poder encontrar esta nota. Detienen uno de los principales líderes indígenas de Brasil. Y en Chile presentan querella por abuso sexual, lesiones, hurto y robo tras procedimiento policial en comunidad mapuche. Esto a través de Vía Radio Villa Francia. Y vamos a escuchar el siguiente audio de 2 minutos. Entonces, pues, aquí los dejamos con esta información. Debido a ciertos detalles, a problemas técnicos, vamos a leerles la nota sobre esta querella. Pues déjenme ver que esta querella por abuso sexual, lesiones y hurto. Y dice: el pasado 4 de abril se hizo presentación de la querella, la cual fue acogida en contra de los carabineros y quienes resulten responsables por los delitos de abuso sexual, lesiones graves, hurto y robo en lugar habitado, hechos ocurridos en el marco de un procedimiento policial acontecido el 27 de marzo en contra de la comunidad Huiliche del Caufi los Mapau Pahuatro de la localidad de San Juan de la Costa, región de Los Lagos, el lugar que pertenece ancestralmente a la familia Pailahueque, Laitul, y que actualmente está en disputa en la Forestal en Chile. Sin embargo, la comunidad ha presentado documentación y títulos, incluso uno de 1825, que acreditan que el territorio pertenece a la familia Pailahueque, Laitul. La abogada querellante y representante de las víctimas, Orieta Yauca, confirmó la querella y precisó los alcances y contenidos de la misma a Radio Villa Francia, señalando que los hechos son graves. Hubo una desproporcionalidad de fuerza tremenda, además de las lesiones graves sufridas por miembros de la comunidad. Se suma el abuso sexual vivido por las mujeres de la comunidad. Además, luego de quedar libres, cuando fueron a retirar sus especies, se dieron cuenta que les habían robado durante el procedimiento. Yauca apunta también a las responsabilidades políticas, que son en concreto quienes dieron la orden de procedimiento, entendiendo que Carabineros responden a un mando. Cuando Carabineros llegó con un gran contingente de efectivos y carros blindados, entraron a la comunidad, no dando tiempo casi de reaccionar. Cuando la huerquén de la comunidad le pidió la orden judicial a Carabineros, la que nunca fue exhibida, recibiendo respuesta de parte de un efectivo policial que le respondió: "Para ustedes, indios de mierda, no hay juez que los defienda". Luego, 25 personas fueron violentamente sacadas del lugar, encontrándose entre ellas niños y ancianos. En ello destaca el caso de un menor, del menor J.A.P., de 6 años, quien, siendo tomado del brazo, fue arrastrado por el predio, momento en que perdió sus pantalones, quedando semidesnudo, hasta que fue encontrado varias horas más tarde y sin habérsele constatado lesiones por su familia. También durante el procedimiento, los miembros de la comunidad fueron violentamente arrastrados, algunas mujeres jaladas del pelo, mientras eran insultados y escupidos por funcionarios policiales, mientras sin explicación racional alguna, sus cosas fueron completamente destruidas. Y también, bueno, ahí en la página de Radio Villa Francia pueden encontrar las imágenes de este abuso policial que se dio en Chile. El robo que durante el procedimiento al cual hace referencia de las declaraciones, tras ser liberados por el tribunal, los miembros de la comunidad fueron a retirar sus especies, momento en que se percatan que faltaban 20 millones de pesos que se encontraban en una caja fuerte, de los cuales la abogada confirma que la comunidad tiene cómo acreditar. A ello se suma una billetera con documentos, carnet de identidad, licencias de conducir y 90 mil pesos en billetes y 200 pesos en monedas. A eso se suman 630 mil pesos y un juego de prendedores de plata avaluado en 800 mil pesos. Dos celulares Nokia y otras especies, las cuales, tras el procedimiento policial, se extraviaron. Dicen. Entonces, ahora sí vamos a escuchar el audio de 2 minutos y aquí los dejamos con el audio este. Cometieron delitos, por lo tanto, así como ellos tienen el derecho a ejercer las acciones judiciales en nuestra contra, nosotros tenemos el mismo derecho de ejercer las acciones judiciales que estimamos que son procedentes en contra del Estado de Chile y sus organismos. Es importante darlo a conocer para que todos nuestros lamienes de todo el territorio sepan que esto se puede hacer. Claro. ¿Ya? Sepan que sea autorizado el procedimiento judicial. Si se cometen delitos, hay que denunciarlos y hay que perseguirlos judicialmente. Judicializarlos a ellos tal como nos judicializan a nosotros. Claro. ¿Mm? Esto es darle de ver un poquito nomás de su trabajo. Yes. Gracias. Bueno, la querella se interpuso en contra de todos los funcionarios de Carabineros que participaron del despojo de los lamienes del fondo ubicado en San Juan de la Costa, también en contra de su general de zona, dado que él entregó las órdenes, en contra del intendente y el gobernador, dado que también de allí emanaron órdenes de desalojos ilegales en contra... Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML, recordándoles que estamos en nuestra sección de Noticias Internacionales Rompiendo Fronteras y que estamos transmitiendo completamente en vivo y con todas sus fallas técnicas desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, ubicado aquí en el Chantiolín, y que se pueden comunicar con nosotras en cabina. El teléfono es el 70985705, y bueno, pues también están todas las redes sociales, Facebook, Twitter, el correo, por si gustan comunicarse y pedirnos alguna canción, hacer algún comentario acerca de lo que estamos compartiendo de información, pues por acá serán bienvenidos sus comentarios. Saludos a toda la banda que nos está escuchando, a la banda de Centeno Colectivo, que por ahí andaba a lo mejor monitoreando, al compa Ñete Ñete Pérez, y en fin, a toda la banda que nos escucha, les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Y bueno, pues tenemos una nota de Argentina, esta la pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de Desinformémonos, y se titula Nada que patentar, duro golpe a Monsanto y a la cultura privativa en Argentina. La empresa Monsanto no puede patentar semillas en Argentina porque no son una invención de la multinacional, sino de la naturaleza. Así lo determinó un duro fallo judicial que rechazó el intento de la compañía de erigirse como dueña de un método para producir transgénicos, propietaria de moléculas de ADN e incluso de células vegetales. La sentencia, de segunda instancia, es un duro golpe contra las empresas biotecnológicas que mediante una modificación genética pretenden patentar las semillas y plantas y que pasen a ser de propiedad privada. Es indiscutible que pueda patentar todo el material por el solo hecho de haberlo modificado, como indiscutible que el autor de una obra literaria no deviene en propietario del lenguaje empleado en ella por haberla registrado. Fundamentó la sentencia en su rechazo a Monsanto. La decisión final depende de la Corte Suprema de Justicia. Monsanto, la mayor empresa de transgénicos del mundo, presentó en 1996 el pedido para patentar un método de producción de una planta transgénica, moléculas de ADN que habrían de ser incorporadas a la planta y células vegetales. El organismo encargado, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI, rechazó el pedido de patentamiento porque consideró que no se trataba de una invención porque son materia viva y preexiste en la naturaleza. La empresa apeló la negativa del INPI, y en 2007, un juez de primera instancia dio la razón a Monsanto. El organismo oficial recurrió a la segunda instancia judicial y sobrevino un fallo inédito. Rechazó que la multinacional pueda patentar como propias las moléculas de ADN y las células vegetales, antesala de las semillas transgénicas. El fallo de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal frena la pretensión de Monsanto de cobrar canon extra por sus desarrollos transgénicos y da un paso más. La molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención de Monsanto porque son materia viva y preexistente en la naturaleza. Ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa y los países tienen la facultad de declarar no patentables a las plantas, afirma el fallo, firmado por los jueces Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo. Los magistrados consideraron que no es patentable cualquier aporte técnico que se realice en el campo de la biotecnología y afirmaron que en la solicitud de Monsanto se trata de una modificación de la materia ya existente en la naturaleza, que no constituye creación humana. Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos, se especializa en la aprobación de transgénicos. Explicó que fue lo que buscó la empresa al recurrir al INPI. Monsanto quiere ser el inventor de la planta y tener una patente para cobrar un canon extra no solo a quienes compran la semilla, sino a todos, como hoy sucede en Estados Unidos y Canadá. Si tienes una semilla sin saber que es transgénica, la siembras y después vendes la cosecha, Monsanto te va a exigir que le pagues el canon. Es la privatización de la semilla. Explicó que aplica para los cultivos de soya, maíz y algodón, que son los transgénicos autorizados en Argentina, pero podría extenderlo a otros. La sentencia señala, la naturaleza está estructurada como un lenguaje que tiene 15 mil millones de años. Ese lenguaje puede ser vislumbrado a través de la combinatoria, pero no es susceptible de apropiación. Cabaleiro traduce los tecnicismos de la causa. Monsanto reclama su propiedad por una molécula de ADN que ya estaba en la naturaleza. Esa molécula será insertada en la semilla y luego será plantada. Monsanto quiere ser dueña de todo eso. Es como si el que inventó el ladrillo de barro pretendiera reclamar un canon en cada casa donde se usan ladrillos. Carlos Vicente, también perteneciente a la organización internacional GRAIN, especializado en el modelo agropecuario a nivel global y el accionar de las multinacionales, comenta, el fallo frena la pretensión de Monsanto de patentar los genes modificados genéticamente y que así pueda tener control total sobre las semillas que los contienen. Y también recordó que en la legislación argentina se prohíbe patentar seres vivos y la ley de semillas actual permite resembrar sin pagar. Esta práctica que ha sido histórica en la como la agricultura misma llamada uso propio. Y bueno, pues Monsanto aquí intenta limitar ese derecho. Y bueno, pues es un poco de lo que habla la nota continúa, pero la pueden consultar ustedes en la página de Desinformémonos. Pero pues vemos, ¿no? O sea, los planes que tiene Monsanto, no aún que son una empresa grandísima que se ha dedicado a patentar semillas, a crear transgénicos, que lo único que hacen pues es destruir las tierras que son fértiles, ¿no? Después de sembrar transgénicos, las tierras no pueden volver a ser fértiles y además con toda el polen que sueltan las plantas transgénicas pues contaminan a las demás. Además de este plan que ellos han hecho tanto en Estados Unidos como en Canadá, en donde si la gente siembra alguna semilla transgénica, ellos tienen que pagar por la cosecha que van a recibir al sembrar esta semilla transgénica, y en donde pues ya no les dan ninguna opción de poder sembrar otra semilla que no sea la de Monsanto, es la única que existe. Entonces, por lo tanto, pues es la privatización total de la agricultura en algunos países. Y bueno, pues desde aquí pues decimos que pues chido por Argentina, pues en donde pues la banda también lleva una lucha bastante fuerte. No es porque el gobierno diga, ah, bueno, sí, no le demos la concesión a Monsanto, sino porque los compas allá también se están defendiendo de esta monstruosa empresa. Y que bueno, pues por el momento aquí el fallo es que pues se frena pues esta patente o lo que quería patentar Monsanto, esas semillas que quería patentar, porque bueno, pues en Argentina dicen que esto pues continúa como retribuyendo a una cultura privativa pues ahora de los recursos del campo. Y bueno, ahora nos vamos al otro lado del charco y nos quedamos con los compañeros de contrainfo.speed.net, donde nos presentan una nota que de una actividad que se realizó el 27 de febrero, donde confluyeron en la ciudad de Vasco, Suecia, una pequeña multitud de gestos solidarios que aún mantienen viva la memoria histórica, donde nada ni nadie está olvidado. Las geografías y las fronteras impuestas no son ni serán una barrera que apaguen la solidaridad entre el pueblo pobre. Las voces de resistencia se escucharon desde Bolivia, El Salvador y Chile, un sentir profundo de subversión frente a la otredad y el orden establecido por los poderosos y ricos del mundo. En este encuentro los gestos se multiplicaron en cantos, poesía y los deleites de la comida latinoamericana. Fue un momento donde la voz de los compañeros en prisión traspasó los muros de hormigón, rejas y fronteras impuestas. Nada ni nadie puede detener las voces que se escuchen y queden en la retina histórica al otro lado del Océano Atlántico. Desde Santiago de Chile llegaron letras de Tamara Sol Vergara, nuestra compañera que bueno ya lleva bastante tiempo detenida, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Agustina Listén Vega. Un gesto combativo desde las mazmorras del Estado Cárcel Capital. La solidaridad es un arma. Y bueno, vamos a leer un poco de lo que mandan los compañeros. En el caso de nuestra compañera Sol, manda este texto que dice: cuando ya se lleva más de 2 años encerrada en el aislamiento del resto de la población penal, se hace un poco más difícil la cotidianidad en un espacio pequeño, donde las sociedades y sus roles se intensifican y donde adaptarse es una lucha diaria para no ser arrestada por la corriente de su moral y sus anhelos por consumir. Ladronas, narcotraficantes y homicidas naturalizan el Estado y el poder, también la autoridad. Busco relacionarme sin dejar de ser yo, sin el aislamiento que la policía quiere. No somos muy distintas, solo que las cadenas que a ellas las atan se vuelven para mí ataduras a las que yo no estoy dispuesta a ceder, por lo que las tensiones son parte de la rutina. más que las palabras, la vida y como cada una de una se desenvuelve, es lo que somos. Y como la voluntad se vuelve un horario para levantarse, comer y dormir, comienza la batalla contra el orden establecido en el abstracto de las ideas y los recuerdos. En la búsqueda de pequeños detalles, los gestos de honestidad sin contaminación y de competencia entre gente pobre, pues las paredes son grandes, las rejas y candados también. Se están en manos de un enemigo físico de porte del territorio. Veo que ir en contra el ahora no sería más que un aumento del poder. Entonces, paciente, espero el momento oportuno para la liberación, y así se encuentra la idea y el acto en la vida misma. Mi corazón le pertenece a la tierra, y sin miedo, la fuerza de la naturaleza me empuja, me levanta a continuar. La solidaridad de los y las compañeras es lo que me empuja, me levanta a continuar. La solidaridad de los compañeros es lo que más se respeta. Nuestros valores se hacen palpables, alejados de la dominación y el abuso, haciendo posible un espacio anárquico de relaciones en base a la finalidad y confianza, lejos del interés. Si olvido, la sangre me hierve con cada provocación de este estado, pero fijo tengo el norte en los enemigos explotadores y malditos impunes. Eso, que los delincuentes, enemigos explotadores y malditos impunes... Esos delincuentes, ay, perdón, ya se me fue la línea. Esos que los delincuentes olvidan sin ver la estructura de la que formamos parte. La necesidad por no quedarme indiferente es lo que nos diferencia. Ir más allá y buscar estudiar mejor nuestros objetivos le darían aún más el sentido a nuestras vidas, al mismo tiempo que reflejarían mejor la realidad que conformamos, posicionándonos claramente en sitios donde queremos encontrarnos. Nuestra experiencia no es mucha, nuestros conocimientos nos alcanzan para visualizar de qué lado somos y para dónde vamos, pero es necesario correr riesgos para aprender y volvernos más sabias a la hora de actuar contra la sociedad patriarcal y la civilización tecnoindustrial, por no quedar indiferente frente a la explotación y el abuso. Un caluroso abrazo desde este lado del continente a todos quienes de ese lado sienten como la sangre les tira a combatir la sociedad del consumo y del poder. Sol Vergara. Y letras de Freddy, Marcelo y Juan. Compañeros y compañeras, escribimos este saludo fraterno desde la cárcel de alta seguridad de Santiago de Chile. Este es el lugar elegido y diseñado por el Estado para confinar nuestros cuerpos, para abatir nuestras ideas, para aislarnos de los entornos solidarios, para desgastar las convicciones. La batalla de todos los días de esta cadena absurda es anular los esfuerzos de los psicópatas que ostentan el poder y de los aparatos represivos, que da forma sádica concreta en lo cotidiano los métodos y estrategias para aplastar la idea de lucha y rebeldía. En este contexto nos encontramos firmes y bien dispuestos. Nos nutrimos de los esfuerzos que no temen a las distancias y no se rinden ante la serie de puertas y barrotes que intentan separarnos. Saludamos entonces esta iniciativa de solidaridad en esta lucha, que entre tantas luchas conforman la resistencia ante el sistema cruento del mercado y el capital. Nos hermanamos con los compañeros y compañeras que deciden tomar la vida en sus manos y actuar. Que la fuerza del espíritu libertario guíe los pasos de cada hombre y mujer clandestino, perseguidos, prisioneros. Nuestro estrecho cariño para aquellas y aquellos que transitan los caminos de la libertad absoluta a través de la justa decisión de la lucha. Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega. Y bueno, pues estas son palabras de nuestros compañeros que llevan un proceso en prisión allá en el estado de Chile, compañeros que decidieron no quedarse callados, organizarse y luchar contra pues esta política neoliberal que no solo tiene México, sino tiene toda América Latina. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestros compañeros que resisten, a nuestros presos anarquistas que siguen en la lucha pese a las condiciones pues más cruentas que puede tener los estados. Nos vamos con una canción, hacemos este corte musical, les vamos a dejar con algo de Belona, MC Belona, Alza Mi Voz, y regresamos para allá con entrar con nuestras noticias nacionales. Thank you.

o toallas cuyos componentes contienen blanqueadores y pesticidas. En México, el mercado de copas menstruales está compuesto en su gran mayoría por marcas importadas de otros países que cuentan con certificaciones sanitarias en sus lugares de origen, como la Diva Cup, Scoop Cup, Moon Cup de US de Estados Unidos y Lily Cup, entre otras, certificadas por la Food and Drug Administration en los Estados Unidos, y Meluna, marca alemana producida como termoplástico elastómero. Cuenta con una certificación ISO 9001 por calidad de fabricación. Esta calidad de certificación es controlada y certificada por el TÜV según la norma DIN ISO 9001-2000. Cada marca cuenta con diferentes certificaciones de acuerdo a las regulaciones propias de cada uno de los países donde se fabrican las copas. Organizaciones como FEM International distribuyen copas menstruales a estudiantes de África Occidental a través de programas como Manejo de Salud Femenina, junto con Educación Sexual, que ayuda a las poblaciones de niñas a asistir a la escuela ininterrumpidamente durante sus menstruaciones. La copa también permite que las familias ahorren al no tener que gastar en toallas sanitarias. En países desarrollados, cuenta Sabrina Rubli, la copa menstrual es una opción más ecológica, sencilla, económica y dinámica para las mujeres, mientras que en los países en desarrollo puede ser una solución que cambia vidas. Es una solución que alivia cargas económicas, abre las puertas a una mejor educación sexual y, por lo tanto, a una mejor calidad de vida. Para Jenna Cruz, educadora sexual mexicana, la alerta sanitaria a la COFEPRIS es un intento por causar miedo y desprestigio hacia un producto que atenta contra el uso indiscriminado y constante de desechables. La alerta por sí misma no especifica cuál es el riesgo a la salud que constituye la copa. Aquí es importante mencionar que, además de los beneficios económicos que trae a las usuarias, también está el beneficio al sistema ecológico del país, del mundo, ¿no? Porque también las toallas sanitarias, los tampones, pues implican un daño ecológico terrible. Además, añaden, esta alerta niega que haya habido intentos por obtener el registro sanitario necesario, cuando varias distribuidoras y productores los han impulsado. Ellas han estado interesadas en validar y obtener el registro debido a que no todas las marcas cuentan con la misma calidad, y ese ayudaría a regularlas en el mercado. La COFEPRIS, a través de un comunicado, recomienda a la población no adquirir ni consumir este producto. Ante esta situación, varias promotoras de salud sexual femenina se han manifestado argumentando que en la alerta la copa es considerada un dispositivo médico clase 2, cual el tampón no se considera siquiera dispositivo médico, y su uso sí está relacionado de manera probada con muertes por síndrome de shock tóxico. Cuando se considera la copa menstrual como dispositivo médico 2, se le exige un registro sanitario. El tampón, que también se introduce en el cuerpo de la mujer, no es considerado como dispositivo médico solo por ser de tela, así que a este producto no se le exigen las mismas condiciones reglamentarias de producción y manejo. Ese tipo de contrastes ponen en evidencia, según María Fernanda Ríos, usuaria de la copa, la complicidad entre la COFEPRIS y las grandes empresas productoras de artículos para la mujer, que antes de preguntar o investigar con las usuarias de las copas sus efectos en la salud, hacen caso a regulaciones que ignoran por completo el derecho a elegir de las mujeres. El comunicado de COFEPRIS estipula que, en caso de omisión a la alerta, empresas y distribuidoras pueden hacerse acreedoras a sanciones administrativas superiores al millón de pesos, y para el caso de agencias de paquetería o envíos internacionales, estas deben abstenerse de realizar envíos de dispositivos médicos. Dicho documento, puesto a disposición de esta publicación, no especifica cuáles son los riesgos del uso de la copa menstrual. Y bueno, pues después de haber escuchado esta interesante nota acerca de las instancias gubernamentales que ahora hasta nos van a prohibir o lanzan esta alerta en contra de la copa menstrual, vamos a una nota del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, que recibimos por parte del equipo de comunicación de la Red contra la Represión. Y bueno, pues este comunicado va dirigido al EZLN, a las Juntas de Buen Gobierno, a las bases de apoyo zapatistas, a la Red Nacional e Internacional, a la Red contra la Represión y la Solidaridad. Los días 31 de marzo por la noche y madrugada del 1 de abril del 2016, llegaron al eje 1 norte Tepito 500 granaderos y con ellos un equipo de asalto portando metralletas, despojándonos a 120 familias comerciantes de nuestra fuente de trabajo. El operativo se ejecutó en las estaciones del metro Garibaldi, Lagunilla, Lagunilla y Tepito, cercando con entarimados 10 metros a la redonda en la acera sur y al lado norte con más de 20 metros. Cuando nos sentamos en nuestros espacios de trabajo para impedir pacíficamente la infamia de que estábamos siendo objeto, los granaderos nos obligaron a levantarnos, golpeándonos con los escudos y amenazándonos los funcionarios José Francisco Acevedo García, quien es subsecretario de Programas Delegacionales, y Horacio Robles Ojeda, el director general de gobierno, que comandaban el operativo. Metieron maquinaria, es decir, rotomartillos, para levantar el concreto, cortando una parte de los techos del corredor comercial. Por la resistencia a la represión, desprecio y despojo de que fuimos objeto, se estableció una mesa de trabajo con el gobierno capitalino. Se informó que el operativo continuaría de abril a agosto porque se pretende tener una zona comercial sustentable, segura, con movilidad y moderna. Mediante un procedimiento burocrático se promete reubicación en lugares cercanos. Nosotros les manifestamos a los funcionarios que continuaríamos con la resistencia civil y pacífica para lograr que se respete nuestro derecho al trabajo digno, como lo hemos hecho durante años, desde nuestros abuelos. No aceptamos la imposición porque se deja sin sustento a más de 500 niñas, niños, jóvenes y ancianos que dependen de cada lugar de trabajo. Marcelo Ebrard intentó en 2007 despojarnos y desalojar a más de 20.000 familias del barrio con la intención de dejarlo a los grandes emporios financieros y comerciales como Walmart, Mitsubishi, Palacio de Hierro, Martí, HSBC y demás. Pero la resistencia del barrio lo venció. Hacemos responsable de cualquier agresión al gobierno capitalino ante la decisión de los comerciantes de organizarnos de manera autónoma e independiente. Y bueno, pues esto lo firman los compañeros y compañeras comerciantes del Eje 1 Norte, a los cuales pues se les está intentando despojar de su fuente de trabajo, pero bueno, pues como ellos ya lo dicen, ellos también están dispuestas y dispuestos a defenderlo. Bueno, pues ahora nos quedamos con el Estado de México. Ahora nos quedamos con el Estado de México, que nos dicen, ejército incursiona en tierras del ejido de Atenco, pues está este poblado que pues desde el 2002 ha sido un poblado al cual vieron sus tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto. Y bueno, pues como todos sabemos, ha llevado diferentes etapas de lucha, una muy gloriosa, una muy represiva, donde pues cientos de compañeros fueron lesionados, detenidos, mujeres violadas sexualmente, y ahora bueno, pues se inicia una nueva etapa, ¿no? Donde reabren este proceso para crear el aeropuerto, y los compañeros denuncian que un convoy de militares a bordo de una tanqueta ingresan el día de ayer alrededor de las 11:30 horas a tierras ejidales de Atenco para escoltar una cuadrilla de trabajadores que pertenece a una empresa privada que realiza estudios por la construcción del nuevo aeropuerto. Todo esto se realizó de manera ilegal y amedrentando a los pobladores que nos reunimos al percatarnos de la incursión. Aún así logramos expulsarlos de nuestro territorio de manera pacífica. Esta es una acción desesperada del gobierno federal ante el poco avance que ha tenido en tener en estas obras y la gestión de estas obras para construir este megaproyecto. Además, es importante señalar que existe un amparo legítimo donde ya un juez determinó que si hay afectaciones a las tierras del ejido de Atenco y comunidades aledañas, lo cual evidencia la arbitrariedad gubernamental, ya que están empecinados en despojarnos de nuestra tierra. Y así comentan los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Bueno, pues esto es bastante preocupante porque pues en el caso de los compañeros de Xochicuautla también habían ganado este amparo por parte de un juez del Estado de México. Aquí nuevamente los compañeros ganan un amparo que determina las afectaciones de las tierras del ejido de Atenco, pero bueno, pues desgraciadamente no están haciendo caso omiso. El gobierno estatal y federal quieren entrar con fuerza bruta. El día de ayer fue un día donde le pegan a nuestros compañeros de Atenco, bueno, intentan incursionar en el poblado, a los compañeros de Xochicuautla hace un par de días y también a los compañeros de Tlipetío. Entonces, la cosa es que se está haciendo cada vez más fuerte este golpeteo, pues una, porque es difícil responder a tantas cosas en tan poco tiempo, y otra, pues porque buscan medir precisamente esta fuerza para ver cómo el pueblo mexicano puede resistir. Nosotros, por supuesto, creemos que vamos a salir avantes junto con las organizaciones campesinas y sociales, y estaremos desde Noticias de Abajo informando sobre lo que pasa. Les vamos a dejar un audio del día de ayer de los compañeros del Frente de Pueblos para que escuchemos de viva voz lo que los compañeros tienen que decirnos. ¡Tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Ni hoteles, ni aviones! ¡La tierra da frijoles! ¡Ni hoteles, ni aviones! ¡La tierra da frijoles! A pesar de que existe un trámite legal en defensa de nuestro territorio, el gobierno insiste y provoca esta situación de rebelarnos en contra de esta imposición. Sabemos todos que este proyecto no va a pasar, no va a pasar porque las comunidades no las aceptamos, no aceptamos esa imposición. Y la forma torcida, legaloide, en la que hace ver al mundo que es que en México hay legalidad, hay respeto a nuestros derechos. Es mentira. Hace un momento, el trazo de las carreteras que tienen que ver con ese aeropuerto, vinieron los trabajadores acompañados, no de la policía, sino del ejército, en donde nos tuvimos que enfrentar a ellos y decirles que en estas tierras los dueños somos los que habitamos en estas comunidades y que no vamos a permitir otro atropello. Por hoy se salieron, pero están a la vigilancia y al acecho cotidiano. Sabemos que esto, si se lleva a concluir, es la muerte para nuestras comunidades. Situación que no aceptamos porque estas tierras tienen que ver con nuestra historia, con nuestra identidad y con el amor que le tenemos a esta tierra. Por eso es que venimos a decirle al mundo, al pueblo de México, a las organizaciones, que Atenco nuevamente se levanta para decir, ya basta, y pase lo que pase, no vamos a dejar la tierra. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Vale, muchas gracias. ¿A ver, ya? Ya están, compa. No, pero es que ya le, yo ya hablé con él. Quiero otra aquí, que... Los estudiantes de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, fueron duramente reprimidos durante el mediodía de este martes 12 de abril, cuando bloqueaban las vías del tren que pasan por los fondos de la escuela. Hubo disparos de arma de fuego, aunque por suerte ningún compañero resultó herido de bala, pero sí hubo muchos disparos, gases lacrimógenos en abundancia, petardos, también balas de goma y aparatos que dan descargas eléctricas. Fue demasiada fuerza la que traían, explicaron los estudiantes. Hasta el momento el episodio ha dejado al menos un centenar de estudiantes heridos y lastimados, y al menos 10 más fueron detenidos por las fuerzas estatales. Los estudiantes se movilizaron en reclamo de las becas que el gobierno del estado de Michoacán adeuda a los estudiantes de esa normal desde septiembre de 2015. Los adeudos corresponden a la beca alimenticia y al apoyo a la práctica intensiva y al servicio social para estudiantes en los últimos 2 semestres de la carrera. Los estudiantes cortaron la vía del tren en exigencia de una audiencia con la Secretaría de Gobierno del Estado para la discusión de un pliego petitorio que atendiera estos adeudos, entre otras cosas. La respuesta del gobierno del Estado que dio ante nuestros reclamos en una mesa resolutiva que mantuvimos con ellos antes de salir de vacaciones fue que lo que nos corresponde, el dinero de nuestras becas, se perdió. Como que corresponde a 2015, ya no está en el estado. Esa fue la respuesta, pero que no podemos aceptar. Esa fue una de las declaraciones de uno de los estudiantes. La mitad del dinero adeudado es aportado por el gobierno federal para la manutención de los jóvenes que están en un régimen de internado es anormal. El gobierno de Michoacán solo debía adjuntar la mitad restante y entregarlo a los normalistas, cosa que hace 8 meses que no se hace. Solo estamos exigiendo lo que por derecho nos corresponde. El gobierno del estado está haciendo un mal manejo de nuestros recursos. Hacemos responsables al gobierno del estado por todo lo que pueda pasar. Por lo pronto exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, explicaron los estudiantes. Los normalistas están de pie y analizan acciones para continuar reclamando lo que se les adeuda y que debió habérseles entregado a tiempo y forma, ya que aunque magras, las becas son parte del sustento básico que permite a esos estudiantes de orígenes humildes llevar a cabo una carrera. Las becas correspondientes del sistema internado con que se maneja la normal rural de parte de del recurso gobierno federal y estatal, menos de 60 pesos por día para cada uno de los estudiantes. Según cálculos de este portal publicó en diciembre del año pasado, son 911 mil pesos lo que se les adeuda solo de 2015. Eso fue lo que ocurrió ayer en las instalaciones de la normal rural de Tiripetío en Michoacán. Continuando con más información, tenemos una nota que ustedes van a poder encontrar en el WordPress de Noticias de Abajo ML y la cual se titula Delito Ambiental, Detenciones Ilegales a Trabajadores. Y bueno, pues en las últimas semanas se ha denunciado que al menos una veintena de trabajadores regulados en el oficio de recolección de basura están siendo detenidos y trasladados a los reclusorios preventivos Varonil Norte y Oriente, bajo el supuesto incumplimiento del artículo 346, párrafo 1, fracción 6 del Código Penal del Distrito Federal, donde se señala, se le impondrán de 2 a 6 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa a quien ilícitamente emita gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas ubicadas en el Distrito Federal o de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal. En algunos casos es casi imposible para los trabajadores costearla, a pesar de contar con el respaldo de abogados de las empresas que los contratan. En México se estima que se desechan alrededor de 85 mil toneladas de basura diaria y al menos el 60% es recolectada y seleccionada para su reciclaje por trabajadores y trabajadoras que han encontrado la subsistencia en este oficio sin ninguna prestación ni garantía laboral. Algunos son contratados por empresas privadas y otros por el Estado, pero el riesgo es el mismo de ser detenidos o detenidas. Los policías que nos detienen solo dicen que nos tienen que llevar, no saben por qué, hasta que llegas al penal y te dicen que es por un delito ambiental, comentó un joven que fue detenido por policías auxiliares. Aunado a esto, las condiciones en las que se encuentran en los penales, como dormir de pie, no son informados adecuadamente de sus procesos jurídicos y son extorsionados para que no sean golpeados por custodios o reos. A un señor le están pegando, ha perdido el conocimiento de dónde está, les piden dinero para que no le peguen, denuncia a este compañero para Noticias de Abajo. La basura y contaminación es un problema grave en México. No existen los espacios suficientes para la separación y conservación de los residuos. Y a su vez es un negocio para las empresas privadas, como es el Grupo Simplex, que es una empresa recicladora de basura, que declara para Hacienda y Crédito Público en el informe sobre el monto erogado por concepto de estimulación fiscal previsto en el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta durante el ejercicio fiscal de 2007, un monto de 281,646,90 centavos y 451,098 pesos y 53 centavos. El gobierno de la Ciudad de México demuestra que la aplicación de reformas y artículos constitucionales son para garantizar el despojo de los pocos recursos de las y los trabajadores, mientras que a las empresas les da la garante de no ser sancionadas. Pues tenemos el audio de esta entrevista con este compañero que fuera detenido por estar realizando su trabajo. Vamos a escucharla y regresamos en un momento más aquí a Noticias de Abajo. Bueno, pues yo me dedico a recoger basura y transportarla a una industrializadora de basura. Por el tal motivo nos detuvieron y nos dicen que ya es un delito recoger basura y transportarla, que el transporte de basura ya es contra el ambiente. Y nos están deteniendo a varios que nos dedicamos a recolectar basura, tanto camiones, tricicleros, y nos comentaron que también a diableros que llevaban en un tambo llevaban basura. Y nos están diciendo que nos están poniendo una multa o fianza, lo que sea, de 5,000 salarios mínimos. Y pues obviamente pues la mayoría de los que nos dedicamos a esto no contamos con esos recursos. Y como no contamos, nos están mandando a los penales. Por lo que yo sé, ha sido al oriente y al norte, en el cual ahí dicen que pues baja la fianza para poder salir estando ya adentro. Y el problema es de que pues no lo sentimos tan un delito así como tal, porque nos estamos dedicando a trabajar y pues le estamos dando, como quien dice, también un beneficio a la gente, porque pues nosotros estamos transportando su basura a un lugar donde se puede reciclar y todo eso. Y algunas de las personas que se encuentran ahí adentro, pues sí se les está yendo mal. Hay un señor que está perdiendo así como que la noción de dónde está, porque dice que tiene que ir a trabajar estando allá adentro, y pues le están pegando allá adentro, está sufriendo de agresividad, y pues no lo tienen así como tal en un lugar aislado para él. Y sí, está muy mal el señor. Y a las demás personas, pues sí los están extorsionando ahí adentro. O sea, sí les están pidiendo dinero, que para que no les peguen. Y pues aparte, pues ahí adentro sí es difícil estar. No, si no tienes el apoyo de tu patrón, porque hay muchos que cuentan con un patrón, porque son empresas privadas, pero pues aún así no los han podido sacar, aunque cuentan también con un abogado de ahí de oficio. No han podido hacer nada. Dicen que sí está muy difícil y que sí se tienen que aventar la mayoría de las personas, y ya les dijeron que de 2 a 6 años están de ahí adentro. Pues nos dicen que es político, más que nada. Nos dicen que hay un problema entre el Estado y el distrito de los tiraderos, y entonces que la mayoría de las personas las que están deteniendo son las que trabajaban en el Estado, pero como les queda de camino pasar por el distrito, las están deteniendo. Lo peor es de que las detienen, y los que nos detienen son policías auxiliares, y nos dicen que no saben bajo qué delito nos retienen, pero que a fuerzas nos tienen que llevar. Aunque los papeles de los camiones, de todo, estén en regla, los están deteniendo y los están llevando ahí. Pero pues obviamente no nos dicen, ya hasta que nos llevan hasta el penal, nos dicen que es un delito ambiental. Pero así los policías que nos detienen no saben ni por qué, nada más dicen que es una orden del comandante detener a los basureros, a camioneros y de todo tipo. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, pues ya regresamos en este espacio de noticias para seguir con nuestras noticias nacionales. Y Cherán, 5 años inventando lo imposible, una nota que encontramos con los compañeros de desinformémonos.org.mx, que por supuesto invitamos a que puedan consultar su página. Una política de emancipación radical no se origina en una prueba de posibilidad que el examen del mundo suministra. Alain Boudiou. En la mañana del 15 de abril del 2011, un grupo de alrededor de 10 mujeres del municipio Purépecha de Cherán, Michoacán, detuvieron una de las centenas de camiones que todos los días cruzaban al pueblo para transportar madera robada de los bosques de la comunidad. Las camionetas siempre iban tripuladas por hombres armados hasta los dientes, desde al menos en el 2008. Los criminales no solo habían arrasado los bosques cercanos de Tres Esquinas, Pacarú, Cuap, San Miguel, Cerritos de los Cuates, Carichero, Cerrito de León, Patenciro y El Cerecito, sino que asesinaron, insultaron, humillaron y amenazaron a cualquiera que insinuara un reclamo. Al parecer, también violaron a varias jovencitas. Las múltiples denuncias de la comunidad naufragaron por años en un valle de silencio e indiferencia en las oficinas de gobierno. En general, la agresión sexual a las mujeres del lugar era para pan de todos los días. Rosa, una cherecense de 34 años de edad, cuenta con los ojos y las mejillas a punto de reventar. Ya cada una que pasaba decía, ya se va a acabar la madera, pero seguíamos con las viejas de aquí, de Cherán, decían. Rosa fue parte del grupo de mujeres que detuvo a la camioneta mencionada en la esquina de Allende el 18 de marzo, cerca de la iglesia del Calvario en el barrio tercero de Cherán. Esas mujeres no usaron ningún camión o auto para cerrar el paso a los talamontes. Tampoco recolectaron armas previamente, ni planearon una emboscada. Ni siquiera se pusieron de acuerdo un día antes. Los únicos vehículos con que se enfrentaron a los criminales fueron sus cuerpos. Los suyos eran cuerpos hechos de los mismos átomos que los demás, los mismos tejidos, las mismas cicatrices, las mismas asimetrías de carne, las mismas redondeces, los mismos granos, los mismos excesos. Es decir, en principio, cuerpos como cualquier otro, como ningún otro. La verdad es que frente a ese grupo de hombres armados, los cuerpos de esas mujeres eran cuerpos que pudieron terminar baleados en una cuestión de segundos. Ahí hubieran quedado los huérfanos, los viudos, las madres con las lágrimas rebotando en los regazos. Por fortuna no fue así, aunque después se sumaron los jóvenes y el pueblo entero. El horizonte para transformar la realidad se constituyó. Al menos los momentos iniciales, por un manojo de cuerpos de mujeres, cuerpos quebrantes, precisos, vulnerables, un perpetuo riesgo de perder en el abismo de la muerte. Cuerpos que en ningún momento perdieron el miedo, tampoco la rabia, la ira, el coraje, necesario para transformar su mundo, como dice Rosa. Nomás detuvimos los carros, se daba miedo, pero al mismo tiempo se daba miedo y coraje de que no podíamos hacer otra cosa más que echarle ganas. Los señores trataban de aventar el carro así, pues el carro así para arriba. Se levantaban para parándose de llantas y nosotros pues los parábamos. Era mucho coraje, pero teníamos como un temorcito dentro del corazón. Se dice uno a levantarse porque ya no le importa a uno el coraje y así pues. El 15 de abril por la tarde, la mayor parte de los 18.000 habitantes del pueblo se reunió alrededor de las fogatas que instalaron en sus barrios, en sus esquinas, afuera de sus casas, en esas mismas calles de las que habían sido expulsados por complicidad del crimen organizado y el gobierno local. Cherán, purépecha, significa asustar. Los habitantes de este pueblo descubrieron que en esas fogatas podían no solo compartir el susto, el miedo, el pánico, cada vez que las armas anunciaban que regresaban. Los malos, ahí, junto a las llamas protectoras, también compartieron la ira, el café, la dignidad, el té de nutriente, el mezcal y el amargo, y la cena, por supuesto. En las primeras semanas del movimiento, expulsaron a los talamontes ilegales, a los policías coludidos con el crimen, al presidente municipal y a todos los partidos políticos. El pueblo entero se organizó en una forma de democracia innovadora que desde entonces se concentra en la participación directa en unos 150 fogatas instalados a lo largo y ancho de la comunidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una controversia constitucional que permite a Cherán regirse bajo sus propios usos y costumbres. Eligieron en voto público un consejo mayor formado por 12 notables llamados Keri, grandes, todos ellos propuestos primeros en sus fogatas, elegidos en sus asambleas de barrio y designados por la Asamblea General. La mayor grandeza de esos Keris es que no solo son autoridades, como lo explica con orgullo los habitantes de Cherán. Al interior de la comunidad, los Keris son los representantes, la única autoridad es la Asamblea. Lo que esto significa de manera práctica es que los Keris solo pueden ejecutar las decisiones que se toman en las fogatas y asambleas y pueden ser relevados de su puesto en cualquier momento que la Asamblea lo decida. Algo bien distinto a lo que pasa en el resto de los representantes del país. Como resultado de esta nueva política, Cherán no participó en las elecciones federales del 2012 y 2015. El pueblo no se llenó de propaganda ni de las componendas, sobornos y promesas con los que todos los partidos políticos de este país operan. En mayo del 2015, Cherán eligió por uso y costumbre su segundo consejo mayor. A la distancia de 5 años, la comunidad enfrenta un sinnúmero de desafíos al interior y de presiones continuas del exterior. Sin embargo, pese a lo que pasa, el municipio de Cherán ha dado testimonio de cómo crear una política muy distinta a la que tiene este país ahogado en sangre. No obstante, desde el comienzo del movimiento y hasta la fecha, la mayor parte de los analistas, estudiosos y políticos han mostrado escepticismo, cuando con hostilidad y desdén hacia el proceso se lleva a cabo en Cherán. Para muchos es imposible que una pequeña comunidad purépecha despliegue de manera duradera una política que desafía los límites establecidos para las instituciones gubernamentales, los partidos políticos, los medios de comunicación y las empresas. Es imposible que Cherán dure, dijeron muchos hace 5 años. Es imposible que Cherán sobreviva, dicen muchos después de años, de 5 años después. Es tan imposible que como 10 mujeres detengan a un doble rodado tripulado por un comando de criminales armados con AK-47. Tan imposible como que los huicholes detengan el avance de las mineras canadienses en Wirikuta. Tan imposible como que los zapatistas existan desde hace más de 30 años. Tan imposible que la política signifique algo más que la tragedia con que se gobierna este país. Quizá la política, al menos la política como práctica en Cherán, sea justo eso, una especie de compromiso con la imposibilidad. La política como una suerte de alfarería de lo imposible, como un telar en el que, a contrapelo de lo que dictan los partidos políticos y las instituciones y los gobiernos, se teje un rebozo imposible que atraviesa y cobija a todos los que participan en ella. O quizá esta política sea como una máquina sin poleas ni engranes en la que fabrican palabras imposibles como justicia, verdad, dignidad o comunidad, palabras que se afirman como posibilidad a partir de los despojos de la imposibilidad. Este 15 de abril del 2016 se cumplen 5 años de imposibilidad en Cherán. Imposible no felicitarlos. Feliz aniversario, compañeros. Y ahora les presentamos la campaña que lanzan las compañeras del Clítoris Salvaje en contra del acoso en el transporte y en la vía pública. Esta campaña se estará realizando próximamente en distintas líneas del metro y metrobús, promoviendo esta campaña hasta normalizarla y en algún momento hasta erradicar el acoso sexual. Los silbatos que van a escuchar en el siguiente audio, pues los pueden conseguir a cooperación voluntaria con las directamente en el contacto con las compas de Clítoris Salvaje, o también asistiendo al un evento en donde también van a tener pues comida vegana, huertos urbanos, comida no bombas, que se van a estar realizando todos los sábados, este sábado a las 12 horas en la Biblioteca Social Reconstruir. Entonces les presentamos esta campaña contra el acoso sexual, Silbato Violenta. Exigimos poder transitar seguras y tranquilas por este monstruo de ciudad. Es por esto que hacemos frente a la violencia directa que hemos vivido durante mucho tiempo. Rimones, miradas lascivas, tocamientos, agresiones verbales mal llamadas piropos, exhibicionismo sexual, etcétera, son prueba latente del acoso sexual que se vive en la vía pública. En nuestro cotidiano el acoso sexual se ha vuelto un ciego entre tantos ojos. Nuestra propuesta va dirigida a todos aquellos que se han sentido violentados sexualmente. Hacemos en esta campaña la denuncia directa y el llamado a la solidaridad para erradicar el acoso y hacer conciencia del mismo en nuestra sociedad. La campaña que proponemos se desarrollaría activando el silbato y evidenciando así el acoso. Se espera que se actúe de acuerdo a las circunstancias, porque callar nunca será vida y la muerte no es opción para nosotros. La campaña se desarrollaría de la siguiente manera. Thank you. Nacional contra los Matarrúdica. Un piropo no es un halago, es una agresión. Cada 4 minutos una mujer es violada en México. En la Ciudad de México el acoso es un delito que se castiga hasta con 3 años de prisión. El acoso no es una expresión de deseo, es una manifestación de opresión. Sentimos que somos violentadas porque necesitan recordarnos cuál es nuestro espacio. Y ante su violencia cotidiana, naturalizada, nuestra rabia organizada, dispuesta a la sororidad, hermanarnos, defendernos, dejando el silencio y la pasividad, oponiéndonos a través de la resistencia y el ruido. Bueno, después de regresar de este audio de las compañeras de Clítoris Salvaje, que bueno, por supuesto, invitamos a que puedan tener su silbato de cooperación voluntaria, y en esta actividad el próximo sábado a mediodía en la Biblioteca Social Reconstruirá, y pues quien quiera caerle para conocerlas, para conocer su propuesta, pues ahí le pueden caer. Y les vamos a dejar, les vamos a dejar una rola de Fallas del Sistema. El miedo es la esclavitud se titula, y esto es para nuestro querido profe Andrés. Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense a grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop es de hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y líricas crudas. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas, lo que quieras, sin delicadeza. Podemos bailar breakdance y dar vueltas con la cabeza. Ponemos, aquí estamos, música, mezclamos, basketball, jugamos, grafiteamos, bateamos, goleamos y hasta boxeamos. Algunas hemos caído, nos han dejado el corazón partido. Hombres maliciosos, burlones, aprovechados, pervertidos. Pero la vida me ha dado a entender que el solo hecho de ser mujer me hace ganar por poder parir y poder traer al mundo entero un nuevo ser. Lápiz labial, tacones, faldas, colorete, tiro, flow, talento pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Lindas piernas, tacones, faldas, colorete, tiro, flow, talento pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Sí, claro que que sí, soy mujer y como mujer puedo demostrarte mi pasión por el hip hop, amor, la calle y el arte. Puedo enfrentarte, aplastarte, herirte, masticarte. Echémonos unos tragos y tú serás el primero en rascarte. Tú como hombre dime si podrías hacer algo de la mujer, aunque sea una parte. Con una falda vestirte en dos tacones, montarte. O tal vez maquillarte, no, no, eso no, no creo que pueda, chiquillo. Perdóname si te humillo, juguemos street ball y verás cómo parto tus tobillos. Sencillo, aunque hay que aceptar que sin los hombres no se puede estar, que hay hombres buenos, que es el nombre con lo que puedes contar. Mujeres divinas, carguémonos de disciplina, date cuenta que no solo servimos para la cocina. Lápiz labial, tacones, faltas, coloretes, tiro, flow, talento pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Mujeres ardientes, mujeres calientes, mujeres que solamente de los hombres están pendientes. Hay diferentes estilos, mujeres, te pido y para. Así mi voz la intercalo y en tu cerebro se instala. La que trabaja fuerte sin mantener un horario, la que está en el barrio subiendo escaleras a diario, la que está guerreando duro sola con su muchacho después que la abandonó el que dijo que era muy macho. Si un hombre monta cacho, dice no fue nada, fue un desliz. Pero si una mujer lo hace, entonces una meretriz. No señor, esa no me la calo, no lo permito. Como el hombre, la mujer tiene derecho igualito. La que el hipo se tripea, la que en la playa surfea, la que esta canción corea, el mundo tartamudea. Como identificación y cantarle esta canción al payaso que diga que es más que chico varón. Lápiz labial, tacones, faltas, colorete, estilo, flow, talento pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Lindas piernas, tacones, faltas, colorete, estilo, flow, talento pa' que respeten. Soy mujer, agárrate tu pantalón. Yo soy mujer y dedícale esta canción. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta. Pues ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML, ahora a punto de iniciar con nuestra columna caminera, y la cual hemos encontrado por acá una nota en una página que se llama Red Acción MX, Periodismo a Contraluz, que es acerca de un performance que hicieron unas compañeras de la preparatoria número 128 General Francisco Villa, que hace alusión a la violencia con la que es tratada la mujer en el Estado de México y los feminicidios que se han estado suscitando ya desde hace algunos años, recordando un poco que el Estado de México es el estado de nuestra República Mexicana en el que más feminicidios se han dado. Y justo Ecatepec de Morelos es uno de los municipios con más feminicidios en esta región del país. Y bueno, pues dice ser visibles a las mujeres, de eso trató el performance, la acción artística que con las ideas a la mano ilustra lo que hizo el colectivo estudiantil de la preparatoria número 128, Taller Mujeres, Arte y Política, evidenciar la forma en cómo son vistas las mujeres aquí o en cualquier municipio mexiquense o en el país. Y al mismo tiempo de evidenciar, sensibilizar a las jóvenes que el fenómeno del feminicidio es un problema grave de violencia que desde el cuerpo se puede contestar y humanizar, porque no son números, y trata de sensibilizar para visibilizar a las mujeres todas, no al objeto, no al desecho. Las mujeres pobres de la periferia no somos desechables. Tiene como uno de sus componentes el agravio a las mujeres por lo que toca a este estado y a las de todo el país en general, y una secuencia que da paso a la concientización. y para ello vistieron su cuerpo 25 estudiantes con materiales de desecho, lo que a su gusto combinaba con la idea del vestido elegido, porque es en esta parte del proceso educativo, en el performance, donde todas ellas se emparejan, así que elaboraron su atuendo con material de desecho que hay en el contexto. CDs, papel periódico, trapos, bolsas desechables que contenían todo tipo de golosinas, moños de tela, moños hechos de la hoja que envuelve el elote, y eso precisamente lo fueron dejando en el desarrollo de la propuesta, que esas ideas, esas ideologías las puedan materializar, lo puedan visibilizar en cómo construir un vestido, ponérselo, pero también quitárselo, porque al final de la actuación fue eso, y gritaron, ni objeto ni desecho, mujeres con derechos, las mujeres pobres no somos desechables. Ese fue el grito unánime que se escuchó en el trepado lugar que habían escogido para el performance, la colonia Piedra Grande de San Pedro Jalostoc. En este municipio, el pasado 9 de abril, se inició a las 9 horas. El profesor Manuel Amador es quien imparte el taller Mujeres, Arte y Política en la preparatoria número 128, General Francisco Villa, ubicada en la colonia Juan González, muy cerca una de la otra. Y bueno, vamos a escuchar una entrevista que hacen a las compañeras que son parte, y a su maestro, que son parte de este grupo de taller Mujeres, Arte y Política. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que ellas son, lo que ellas han dicho acerca del trabajo que ellas están haciendo, y continuamos para cerrar con esta nota. Acá la vida es precaria, polvo y calles donde se respira desolación y abandono, donde después de las 9 de la noche pocos o nadie sale a las calles, pues impera el miedo. Acá es Ecatepec, Estado de México, el municipio más violento para las mujeres. Estamos aquí en el municipio de Ecatepec, Estado de México, aquí en la periferia de esta gran urbe, aquí a donde las personas se le mira como personas que importan poco, como personas que pueden ser miradas con desdén, como personas que no pueden ser tratadas como personas por la misma precariedad en que viven, por la misma precariedad que ha generado la violencia, como lo son los feminicidios. De 2005 a 2012 ocurrieron 1.485 feminicidios en el Estado de México, según organizaciones de derechos humanos como el Observatorio Ciudadano Mexicano del Feminicidio. Y tan solo en el 2014, 400 mujeres desaparecieron en la entidad. La vida precaria tiene muchos rostros, entre ellos el tema de la ausencia de los vínculos afectivos entre ella, lo que tiene que ver con que los jóvenes también se sientan como menos, que las mujeres se sientan como menos o como cuerpos que no importan, porque los jóvenes desarrollan en sus contextos también una violencia más fuerte, y porque la situación de la criminalidad en estos lugares se pueda asentar o se ha asentado de una manera terrible que convierte a este municipio como uno de los municipios más violentos de México y de América Latina. En Ecatepec a la mujer es a la que se le agrede más, porque en familias que vienen de distintos, ahora sí, comunidades o pueblos, todavía traen esa ideología de que el machismo es el que rige en la familia y que el papá es el que manda y que la mujer debe estar atrás del hombre siempre. Yo tengo amigas que dicen que llegan a su casa y su mamá les dice, no, pues sírvele a tu hermano, y pues si ellas no quieren, aunque no quieran, lo tienen que hacer. Entonces se maneja como eso de que el hombre siempre va a ser más, que al hombre siempre se le tiene que servir y todo eso. No, como las principales causas por las cuales se está violentando a la mujer o se está atacando más a las mujeres en Ecatepec principalmente. Tiene que ver con porque no solo son mujeres, sino que también son mujeres pobres, ¿no? Entonces tiene que ver con la posición en la que se encuentran, con la educación que se ha recibido por, que también tiene, que es un factor importante. Ahorita estamos en un lugar donde no podemos salir mucho a la calle por el mismo momento en el que decimos, estamos encerradas, de que en un temor a que nos vaya a pasar algo en el transcurso. Que nos puedan acosar, que nos puedan violar, nos puedan secuestrar. Entonces, ahora solamente puedes ir de aquí a la escuela. De la escuela a tu casa, de tu casa a la escuela. Y si vas a ir a una fiesta, pues con mucha seguridad. O llega temprano, con la preocupación de que algo te puede llegar a pasar en la calle. No, se les tiene vistas como si fueran esclavas de ellas mismas, ¿no? Incluso cuando una mujer es violentada, se le culpa a ella misma porque fue violentada. O sea, la cultura está tan mal que cuando te violan te dicen, es que tú tuviste la culpa porque ibas provocando. Lo primero que quieren de una mujer pues es su cuerpo, tenerla para que ellos sientan una satisfacción. Nosotras como mujeres no somos culpables de lo que nos pase o de lo que, o de las agresiones que suframos por parte de los de esta cultura machista. Aquí en la periferia de la gran Ciudad de México, donde la vida precaria tiene rostros de vínculos afectivos rotos, de incertidumbre y miedo que transita como polvo sucio sobre el viento, de mujeres con rostros desdibujados. Acá, a las mujeres se le ha cancelado el derecho de ser ellas mismas. Aquí en el municipio de Ecatepec, donde está la Escuela Preparatoria General Francisco Villa, donde hemos generado una serie de estrategias pedagógicas para hablar de una educación alternativa que tiene que ver con lo performativo, con el arte, a partir de imágenes performativas para poder visualizar este problema que se vive cotidianamente. Reconstruimos una idea distinta, llenamos de humanidad este gran problema que tiene que ver con la vida precaria, pero sobre todo en gran medida con el tema de la violencia hacia las mujeres. La producción de estas imágenes que las propias chicas han generado, que hemos construido a partir del análisis, del debate, de cómo contar una historia que genere esperanza. El arte como una forma también para poder disentir y poder visualizar y poder construir una esperanza en los jóvenes y en las mujeres para poder empoderarse, pero también hacia afuera para poder hablar de un problema tan terrible para nuestra humanidad. En un performance muy padre, ¿no? Fuimos a una parte del cerro donde con nuestros cuerpos, hombres y mujeres vestidos de blanco, creamos la palabra no más feminicidios. Recuerdo que al otro día salí en el periódico y todos estábamos muy contentos comprando todos los periódicos en los que aparecíamos, porque era muy padre saber que habíamos hecho, que estaba ayudando a algo, y aparte salir en un lugar donde, pues no sé, por lo regular, siempre pasan mujeres asesinadas o asaltos o cosas que para nosotras son cotidianas. Y ahora hablar como o salir en la portada con un tema que a lo mejor y sí generaría un cambio. Yo recuerdo que en mi casa muchos se interesaron, ¿no? Y me decían que qué padre que participara en estas acciones. Y muchos no. Lo importante sería que primero empieces con tu persona, empieces tú a cambiar tu forma de ver, tu forma de, no sé, de entender lo que está pasando y de aceptarlo o no aceptarlo. Entonces, en el taller estamos ya como que aprendiendo a decir, no, esto no, realmente no es lo que yo quiero vivir, no es lo que, por lo que yo estoy aquí, vaya. Entonces, creo que es importante por eso denunciarlo y, no sé, hacer todo lo que esté posible en nuestras manos para lograr este cambio que queremos y que buscamos, que tenemos que encontrar, obviamente. Yo creo que es importante que la sociedad se entere de lo que está pasando, ¿no? Para que sepa que la violencia existe y que es un tema muy importante hacia las mujeres, que son a las que más agreden y que ya se están llegando a matarlas. Entonces tenemos que hacer conciencia y por medio de las manifestaciones o de las cosas que nosotros vamos creando a través del taller, la gente se está dando cuenta. Quizás no es como que tan sobresaliente, quizás mucha gente aún no lo note, pero sí estamos cambiando un poco la manera en la que las personas de aquí están viendo nuestro trabajo. Generar conciencia a partir del arte es una forma de reflejar tus sentimientos, de dar como que un giro total a lo que está viendo, y que lo van a ver y van a decir, eso está pasando. Entonces, ahí es cuando generas conciencia. Porque tal vez tú nada más en palabras, las personas tal vez no tengan caso, pero cuando ven algo y se ponen a analizar lo que está pasando, es cuando ellos realmente dicen, está pasando esto. Entonces creo que generar conciencia mediante el arte es la mejor forma. Tal vez es un inicio, pero poco a poco se va extendiendo y, como ya hemos visto, creo que esto se va agrandando. La intervención de las mariposas, el momento fue estas mariposas negras, que hicimos una intervención en un espacio donde se cometen violencias a las mujeres, y había sido un espacio donde se tiraban a las mujeres. Las mariposas negras, los símbolos de estas mujeres asesinadas, estos feminicidios, pero sobre todo el símbolo de la mariposa negra como una oportunidad para poder generar una esperanza. Así también la mariposa como un símbolo de felicidad, de alegría, de oportunidad de estar aquí, de decir que valemos, que importamos, que podemos surgir otra vez, que podemos volver a retomar el vuelo, que sí tenemos un rostro, que sí tenemos un nombre. Estamos dejando de ser las princesas del cuento para convertirnos en mujeres de la realidad. De acuerdo al Observatorio Mexicano del Feminicidio, desaparece una mujer al día en el Estado de México. Mayoritariamente son a las mujeres jóvenes, menores de edad, las que están siendo víctimas de la violencia. A las mujeres jóvenes de 15 años nos están tratando de esta manera. A las mujeres de estas edades nos están desapareciendo, nos están asesinando. Así es importante evidenciar un problema grave en contra de esta violencia machista, misógina que existe en estos contextos, más asentada precisamente por esa criminalidad, esta violencia acrecentada por ese machismo y esa misoginia criminal, pero sobre todo por la ausencia de políticas públicas y de poder para poder atender el problema tan grave que tiene que ver con el ataque hacia las mujeres. Acá donde las mujeres jóvenes han iniciado desde sus cuerpos una batalla contra la misoginia, el machismo y la criminalidad. Acá donde la esperanza surge como mariposas desde el borde de la oscuridad. Esperanza, porque aprende, bueno, en sí nos dan como que otra oportunidad de vivir, por decirlo así, libres. Participar en las performances me ha servido para liberarme de todas aquellas ataduras que a veces tienes, también esos sentimientos suprimidos que no los puedes expresar. Y creo que te da una cierta libertad y una valentía, porque ya sabes que ya no estás sola, sino que también estás conjunto con mujeres que también quieren cambiar esto que está pasando. Entonces esto te cambia más que nada, y también hace que en ti una nueva persona, que ve, ya no ve nada más lo que ven los demás, sino que ve más allá de lo que está pasando. Para mí es esto, participar en otro concurso. El taller para mí más que nada ha significado mucho porque pues me ha ayudado a descubrir una parte que no conocía de mí, me ayudó a pues a conocerme más que nada como mujer y aceptarme como lo que soy y a respetarme. Permanecer o participar en estos performances, los que se han llegado a hacer, me he sentido pues libre en el sentido de expresarme como soy, defender mis derechos, defender lo que yo puedo, que yo puedo salir a la calle con una seguridad, defendiéndome con lo que soy, como soy una mujer. Entonces apoyar a las demás mujeres, defenderlas a ellas, porque pues no solamente somos dos, tres mujeres, somos muchas, y creo que no solamente porque digan una menos, pues que sea una más. Tenemos que seguir hablando de este gran problema, tenemos que seguir contando de otra manera, llenar de humanidad este problema que no puede ser indiferente a la humanidad entera. Las mujeres sí importan. Las mujeres en estos contextos deben de ser vistas como eso, como personas, con rostro, capaces de poder generar una alternativa, una esperanza para ellas, la felicidad y la vida plena. Seguro que en el fondo lo había estado queriendo, y hay testigos. amigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó. Su bari bari se quemó, se quemó. Su bari bari se quemó, se quemó. Su bari bari se lo buscó, se quemó. MM Noticias de la Baja. Ahora bien, cuentos, cotorreos y más. Bueno, ya estamos de regreso aquí en este su sección de eventos, cotorreos y más actividades. Y bueno, pues tenemos una actividad de los compañeros TOR, Tejiendo Resistencia. No, Tejiendo Organización y Resistencia, que son ahí. Que bueno, pues nos invitan a una plática, la persistencia de la crisis del capitalismo, su incapacidad para resolver los problemas de explotación, miseria, despojo, devastación de la naturaleza y guerras internacionales. Nos da cuenta de que la crítica del capitalismo es necesaria para plantear soluciones. Esto es parte de para reflexionar en este camino desde una postura de abajo y a la izquierda. Se realiza el semillero réplica del seminario Pensamiento Crítico frente a la hidra capitalista. Esto va a ser en Ciudad Universitaria este febrero 18. Esta presentación del libro El Pensamiento Crítico frente a la hidra capitalista, volumen 1, va a presentarse Sergio Rodríguez Lascano. Y para el 25 de febrero, ya estoy diciendo los de febrero. A ver, espérate, ya me confundí. Abril, aquí estamos, perdón. Abril 14, o sea, el día de mañana, le toca la tormenta en la ciudad, despojo, explotación, represión, desaparición en las ciudades. Y luego, esto es a la de 4 a 6 de la tarde en el Auditorio Che Guevara. Luego, el abril 21, las resistencias, procesos de autonomía y lucha en el mundo. A la misma hora, abril 28, sesión para recuperar discusión del bosque, a la misma hora. Y el bloque 4, que es en mayo, es la cultura contra la hidra, el arte y la cultura anticapitalista, de 3 a 5 de la tarde. La otra comunicación en mayo 5, medios libres, autónomos, autogestivos o como se llamen, y su papel contra la tormenta que se avecina. Igual a la, ese es de 5 a 7 horas. En mayo 12, Educación y Ellos y Nosotros, la enseñanza como mercancía y como forma de lucha, que es de 4 a 6 de la tarde. Y por último, en mayo 19, sesión para recuperar la discusión de estos bloques y bueno, pues continuar con estas discusiones. Así que pues síganse sumando a estos diferentes bloques. Recuerden que el día de mañana es en el Auditorio Che Guevara. Y también tenemos otro evento para bueno, en defensa de Mumia Abu Jamal, y se llama Salud y Libertad. Eso se estará realizando el viernes 22 de abril de 12 a 14 horas en la Embajada de Estados Unidos en México, paso de la Reforma 305. Vamos a unirnos a esta lucha. Salud. Esto para celebrar el cumpleaños número 62, exigiendo su libertad y salud afuera de la Embajada de Estados Unidos el viernes 22 de abril. Nos solidarizamos con la marcha que se realizará en Filadelfia ese día para iniciar una jornada de actividades de lucha por su libertad. También tenemos una invitación del Otro Grito, un boletín de prensa con las mismas demandas y tareas, sumarse a la red voluntaria en Estados Unidos, de voz en voz, siguiendo demandando la libertad de presos políticos por luchar. El 26 de marzo, día de jornada internacional para seguir demandando con vida a los normalistas de Ayotzinapa. Ese es el día en el llamado de Seattle, Washington, y casa de la campaña Free Nestora. Esto es la actividad que se va a realizar el 26 de marzo como parte de la actividad global por Ayotzinapa. Y también hacemos la invitación este viernes, sábado y domingo a la jornada de lucha por la permanencia del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que se va a estar realizando frente a las instalaciones de la PGR, para que acompañen las actividades que se van a estar realizando, que inician con una rueda de prensa el día viernes a las 10 de la mañana. Entonces, pues las esperamos y los esperamos por allá. Y bueno, tenemos también un concierto que se titula Concierto para Locas, Putas y Feas. Así que es este sábado 30 de abril a las 8 de la noche en Youcali Cabaret, es en Amberes número 61 en la Colonia Juárez. Te invitamos a conocer este espacio este sábado 30 de abril a las 8 p.m. Es el concierto para Locas, Putas y Feas con Minerva Valenzuela de la Del Cabaret. Y en la música, mis tía Lía, no va a haber, el cover es de Cooperación Voluntaria Consistente y el servicio inicia desde las 7 p.m. Así que si quieren ir a una noche de cabaret, ya saben, para locas, putas y feas. Y también tenemos otra invitación. Bueno, tenemos otra invitación que es el Seminario Solidario en Defensa Personal, este sábado 16 de abril a las 11 de la mañana. Esto es en el FAT, en el Frente Auténtico del Trabajo. Te esperamos en Godard número 10, Colonia Guadalupe Victoria, Delegación Gustavo Amadero, una cuadra del Metro La Raza, dirección Universidad. La cooperación es de 50 pesos, hay que llevar ropa cómoda, porque saber defenderte no es un lujo, es una necesidad. Invita a Centeno Colectivo y Puños Libertarios. Así que quien quiera ir a un seminario de defensa personal, pues ahí están todos invitados. Y bueno, también tenemos como invitación, bueno, quien quiera aprender a hacer radio comunitaria, estamos llevando a cabo actividades de aprendizaje ahí con los compañeros de el Comité Vecinal La Guerrero Va. Ay, no me acuerdo del número, creo que 112, pero sales del Metro Guerrero de la Línea Verde y encuentras la calle de Zarco, das vuelta hacia la izquierda y antes de cruzar la cuadra está el comité, para que quienes quieran participar, son todos los martes a las 4 de la tarde. Estamos ahorita en el proceso de aprendizaje de edición de audio, así que quiera caerle, tenemos una sesión más de edición de audio y en la siguiente ya iniciamos con nota periodística, así que quien quiera participar, son todos los martes a las 4 de la tarde en el comité vecinal de la colonia la Guerrero. Y tenemos el tercer, ¿quieres? Voy. Tenemos el tercer festival de la resistencia tapaneca. Esto es 100% autogestivo y autónomo. Esto va a ser en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa el 17 de abril del 2016 a las 10 horas, de 10 a 4 de la tarde. Es en la entrada libre para toda la familia. Esto dice: pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco invitan a los compañeros hacer copia de ropa, juguetes para el pueblo autónomo de Xinjiro, no sé si se pronuncia así, perdón, en Oaxaca de los Magón. El programa va a ser a las 10 de la mañana, es la ceremonia precuatémica de apertura, a las 10 también la instalación del tianguis de trueque. A las 10:30, lectura de pensamientos y poemas de los pueblos originarios. A las 11:00 a.m. es un micrófono abierto para quien quiera participar. A compañeros originarios y vecinos que tengan propuestas para fortalecer la lucha y las 14 demandas de los pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco para manifestar su inconformidad con las políticas públicas del país, privatización de los espacios públicos, contra la elección de la nueva constituyente, falta de espacios públicos, agua, etcétera. También a compañeros de otras luchas que se están dando contra megaproyectos, privatizaciones, despojo y también los casos de represión y hostigamiento. Evitemos la pena de negarles el micrófono a todos los oportunistas que se quieran montar en las luchas honestas de la gente en resistencia. O sea, sí, ya saben quiénes, así que ni se acerquen. Tú que nos escuchas y que no eres bienvenido, no vayas. A las 12 horas inicia los talleres, está Tórculo Nómada, Enchúlame la Bici con el Chantiolín y Casa Naranja, Mecánica Básica para Bicicletas, Serigrafía por parte del Chantiolín, Ocupa Che Guevara y Kamatzkatli. También va a ser a las 12 apertura de las actividades culturales, van a estar como Rocco Rap, Amor y Guerra, Danza Precutémica, Tierra y Libertad, Los Absurdos, Esquivel Sierra, Tarzán Esquizofrenia, Pepe Paz, el espectáculo institucional Ópera Punk, participación, bueno, de los compañeros del Chantiolín, que es el movimiento, con el Mitote, Auditorio Che Guevara, Espacio Autónomo de Trabajo, Autogestivo, y con las actividades que se realizan en el auditorio, el colectivo Dile y TV Nesa con el espectáculo institucional. Informes a pueblos y barrios y colonias .azcapo con Z y K @gmail.com o visiten el Facebook que es pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. Así que bueno, pues invitamos a que todos puedan participar en este Festival de la Resistencia Tapaneca. Y pues continuando con más invitaciones, tenemos por acá una el día de hoy y el día de mañana, miércoles 13 y jueves 14 de abril, se va a llevar a cabo otro taller más de encuadernación artesanal con los compas y las compas de Cuadernos La Gata Ciega. Esto se va a llevar a cabo, como les comentaba, el día de hoy y el 14 de abril de 3 a 6. Bueno, se va a elaborar paso a paso y desde cero un cuaderno. El taller se sostiene con un aporte solidario de 60 pesos por sesión, es decir, 120 el taller completo, que incluye los materiales. Solo hay que traer, si se puede, una regla, un cúter y una aguja con punta y ojal grande de 6 centímetros aproximadamente, lo que conocemos por acá como aguja de canevá, pero de metal. Y bueno, pues esto es en el Chantiolín, que se encuentra ubicado en Melchor Ocampo número 424, esquina Río Elba, muy cerquita del metro Chapultepec. Y también el siguiente, este fin de semana, se va a llevar a cabo aquí igual en el Chantiolín el encuentro de danza y acción social, en donde pues hacen la invitación para pues participar. Va a haber diferentes performances, obras de teatro, va a haber conversatorios, intervenciones dancísticas y coreográficas por colectivos Odiagua. Esto va a empezar a las 3 de la tarde. A las 14 va a haber una mesa, a las 16 horas, es decir, a las 4 de la tarde, se va a llevar a cabo una mesa de reflexión, la danza como autodefensa social. A las 18 horas, la presentación del libro Barro Rojo, El Camino. Y a las 20 horas, un brindis compartencia y jam de clausura por épico experimentación, práctica, investigación, improvisación de contacto. Y a esto convocan Gacho, que es el grupo de arte y acción del Chantiolín. Como les comentaba, es Río Elba número 424, Melchor Ocampo número 424, esquina con Río Elba. Y pues también a la par, ese mismo día se va a llevar a cabo una jornada de impresión a la que están convocando los compañeros y compañeras de la Ardilla Manca. Así que si vienen, tráiganse su playera, va a haber buenas impresiones en serigrafía, en grabado y demás. La cooperación que ellos y ellas están pidiendo pues es de 30 pesos por impresión para pues seguir solventando el proyecto de la Ardilla Manca y bueno, para recuperarlo de los materiales. Y pues también el fin de semana está como bastante ocupado. En Oaxaca se va a llevar a cabo la jornada por los espacios autónomos, que comienza el sábado 16 de abril en la ciudad de Oaxaca, ahí en la calle Primero de Mayo número 102, Colonia Antiguo Aeropuerto. aeropuerto atrás del Consejo Tutelar. Y desde las 11 de la mañana se va a instalar la Feria del Libro Libertario, va a haber venta y trueque de material. Después se va a llevar a cabo un taller de composta, un taller de plantas medicinales, un taller de elaboración de jabones orgánicos, un taller de encuadernación, charlas sobre salud femenina y la luna, un taller sobre comunicación no violenta y una proyección del cine, de cine. Y el domingo 17 de abril va a ser en Tlacolula, en calle Libres número 15, segundo piso. Desde las 12 va a estar lo de la Feria del Libro y venta y trueque de material, luego un taller de encuadernación e impresión en serigrafía, la presentación de los Tlacolulocos, la presentación de Editorial Redes, presentación del libro Energía y Equidad, un elogio a la bicicleta por Editorial Marea Negra. Va a haber después una presentación del libro Odio las Mañanas, antología de textos de Jean-Marc Roulien. Luego una presentación del folleto Por un mundo sin prisiones y charlas sobre Fernando Bárcenas y otros presos antiautoritarios. Y a las 7 de la noche va a ser la presentación del libro Nuestro Día Llegará por Editorial Cuervos. Al finalizar las actividades de los dos días habrá música con Gis, El Vato, Lírica Podrida, Lengua Armada, Tleyot, Milker, Sonido Cuche, Mala Sombra. Además también se va a rifar un tatuaje. Igual, el mismo 16 de abril, pero acá en el Distrito Federal, se va a llevar a cabo la séptima edición del Tianguis Libre Itinerante, ahí en el Punto Gozadera, que se encuentra ubicado en Plaza San Juan número 15, ahí en la Colonia Centro, en la Delegación Cuauhtémoc. Y bueno, pues dice, recordando que pueden llevar sus cosas a truequear, a conocer todos los proyectos autogestivos que ahí tienen lugar. Asimismo, en esta edición contaremos con algunas actividades como música, performance, proyección de documentales, malabaristas y muchas otras sorpresas más. Entonces, bueno, pues ahí están las invitaciones y bueno, pues como hemos estado platicando, la situación en la comunidad de San Francisco Xochicuautla está ahorita bastante difícil, por lo que se está haciendo también una invitación a apoyar con un acopio. Esto lo hacen los compañeros del colectivo Ratio, que pueden acudir a dejarlos ahí en el Foro José Revueltas, que se encuentra, bueno, que es parte del Auditorio Che Guevara, y lo que se está requiriendo por ahora es arroz, aceite, atún, frijol, agua embotellada, latas de verduras, café soluble, leche en polvo, sopas de pasta, papel higiénico, jabón y cobijas. Los días de acopio van a ser el jueves 14 y el viernes 15 de 12 del día a 6 de la tarde. Entonces, pues si está dentro de tus posibilidades poder apoyar a los compañeros y compañeras de Francisco Xochicuautla que se encuentran resistiendo en contra de la construcción de esta autopista Lerma-Toluca, pues ahí están las cosas que pueden ustedes apoyar con para que pues los compas puedan como seguir manteniendo el plantón que ahora nuevamente tienen. Y pues bueno, creo que es todo por el día de hoy. Por acá tenemos otra. Dijimos el mitin solidario. Y bueno, el día de mañana va a haber un mitin solidario por los compas de Xochicuautla, Atenco, Ayotzinapa y Tiripetío. Esto va a ser en el jueves 14 de abril a las 11 de la mañana en la Estela de Luz, y ahí para hacer la concentración y después irnos el mitin a la Casa Blanca que IGA le regaló a Peña Nieto. Así que bueno, pues ahí los esperamos a todos para que, y a todas por supuesto, para que el día de mañana marchemos juntos en solidaridad con nuestros compañeros de Xochicuautla, Atenco, Ayotzinapa y Tiripetío. 11 de la mañana, no se les olvide. Y con esto terminamos ahora sí nuestras actividades del día de hoy como en el noticiero. Agradecemos a todos los que nos escucharon. Escúchenos el próximo viernes en punto de alguna hora de la mañana. Es que luego se complica, perdón, pero sí, ahí vamos a estar atentos a poder iniciar este noticiero. Y bueno, pues muchas gracias por Witsi, que ya se suma a este el noticiero, ya la escucharán cada miércoles por acá. Y nos quedamos con un espacio musical. Y para quien no escuchó el noticiero, pues recuerden que lo pueden compartir más adelante desde redes sociales, invitar a quienes quieran para que lo escuchen. Así que nos escuchamos en estos próximos días. No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras para lo que sirvo y lo que no. Para lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres soy y una